La Deportiva presenta. La Deportiva presenta. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este décimo programa de Planeta Albo en este día sábado 21 de mayo. Un programa especial, tenemos varias sorpresas, estaremos hablando de lo que fue la fecha del miércoles, de lo que fue la fecha del domingo. Otros titulares con lo que se viene mañana en la despedida de un grande, un poquito de anécdotas, un poquito de lo que fue el ambiente en estos partidos. También, bueno, como ustedes habrán leído, nos ubicamos en lo más alto según la Conmebol. Bueno, en fin, tenemos un programa especial, y especial porque tenemos invitados y tenemos a las chicas que van a estar comandando este programa de Planeta Albo. Santi, bueno, les saluda Kevin desde aquí. Le doy el paso a Santi para que siga. Muy buenas tardes, este es el programa número 10, programa especial. Hemos llegado al programa 10, querido Kevin. Así es. El programa especial de las chicas Albo. Nos han banqueado el día de hoy. Tenemos gratas invitadas en Quito, tenemos invitadas en Guayaquil, en Buenos Aires. Estamos contando hasta con la presencia de un rosero expatriado. Tenemos la misma conexión tenemos ya en México. Esperemos que el Garín se pueda conectar. Quisiera tener un comprendido de toda la gente que nos está acompañando. Vamos a empezar con los saludos del día de hoy con nuestro invitado especial, Berito. Por favor, un saludo grande, identifícate quién eres, cuál es tu usuario de Twitter, y vamos sigamos con los saludos. Buenas tardes, muchachos, soy Vero, en Vero del Albo en el Twitter. Vero del Albo en el Twitter. Bueno, aquí para hablar sobre cómo sentimos las mujeres la pasión por la liga, cómo sentimos desde varias localidades, desde el estadio, desde la norte, desde tribuna, desde Quito, desde Guayaquil, desde Buenos Aires, desde todos los lados del mundo, porque realmente nos hemos dado cuenta que la pasión por el Albo ya rompe fronteras, ya no solo se queda en Quito, ya no solo se queda en la capital, ya no solo se queda en un grupo de muchachos, y vamos por más y demostrar que las mujeres también somos presencia. Preséntate tú. Yo soy Diana, en Twitter soy DitoLDU, y bueno, gracias a Chichi me tienen aquí para tratar de transmitirles a ustedes un poco de la pasión que yo tengo por la U, para que veamos que las mujeres de la liga, las buenas albas de corazón, tenemos mucha pasión por la U, y querer compartir con ustedes un grato momento. Qué chévere, también tenemos aquí justo la presencia de Zice. Representante de los dinosaurios va a enviar un pequeño saludo para dar el paso a Guayaquil con Chichi, que continúe los saludos. Hola chicos, buenas tardes, un gusto otra vez de estar con ustedes, espero que se encuentren súper bien, y vamos a dar paso a Chichi en Guayaquil. Chichi, te tenemos en línea. Muchas gracias a toda esa hinchada pendiente del programa. Es la décima edición en Planeta Albo, con mucho amor, mucho cariño preparado para las hinchas liguistas, mujeres que sentimos esta pasión de liga, unas desde la cuna, otras nacieron, pero el amor es el mismo, el amor por liga nunca se va, y eso es lo importante. Muchas gracias a todas las chicas que han hecho el esfuerzo mayor para poder estar aquí todas reunidas. Bueno, pues procedo a presentarles. Primero tengo a Patti de la U. Ella es una hincha liguista guayaquileña. Pati, preséntate. Hola, mucho gusto. Saludos a todos los liguistas, tanto en Quito, en Guayaquil o en cualquier parte del mundo donde nos encontramos. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, compartir las vivencias y esa pasión que se siente por Liga, que a veces, muchas veces no es desde la cuna. Pues no, después contaré mi historia. Dale, Laurita. Buenas tardes a todos, chicos. Como manifestó Patti, el amor a la Liga no solo se hace de la cuna, pero es un sentimiento compartido, inmenso y grande, ¿no? Continuemos. Bueno, y veamos cuáles son los titulares del día de hoy. ¿Qué tenemos, Chichi? Cuéntale a toda la gente cómo va a estar el programa y que toda la gente nos siga acompañando. Vamos a meterle voltios al programa el día de hoy. Este es el programa en especial de las chicas Albo. Las chicas Albo, chicas Planeta Albo, se han tomado la cabina el día de hoy. Vamos adelante, Chichi. Claro que sí. Bueno, el programa básicamente dedicado por ustedes, hinchas liguistas. Pedimos que se comuniquen a Twitter, Facebook, a Planeta Albo. Y bueno, básicamente queremos relatar anécdotas que todas las mujeres liguistas hemos vivido, no solo en el estadio, muchas viviendo este amor por Liga desde lejos, en cualquier rincón del mundo, pues, ¿no? Cábalas, cánticos preferidos, y el amor que tenemos por Liga y las cosas que hemos hecho por estar adelante. Y siempre pendiente del Rey de Copas, de nuestro equipo favorito, del equipo de nuestros amores. Orgullosamente blanco, Liga. Tanto como el fútbol en la arena, como el estadio que se llena. Bueno, muchachos, seguimos aquí en vista de que los hombres nos dejan en el programa. El Santi se va, el Kevin se va. Y la grata sorpresa de haber tenido a un Rosero aquí también se va. Entonces vamos a seguir a hablar un poquito de cómo vivimos las mujeres en el estadio. A veces es un poco complicado esto de estar siempre metidos en barras, a lo menos las personas que vamos a la sur, siempre estar en las barras, siempre estar alentando, siempre estar gritando, muchas veces salir sin voz por los 90 minutos de gritar por el Albo, y realmente es una pasión indescriptible. Vamos a dar el paso a Diana para que nos cuente un poquito cómo vives la pasión por Liga, cómo nace tu amor por Liga. Si viene de familia, si viene por decisión propia. Mi amor por Liga, básico desde la cuna. Mi familia me lo inculcó. A diferencia de la mayoría de gente, mi vieja era la que me llevaba al estadio. Me acompañaba a la sur igual, como mi hermana fue de la muerte toda su vida. Entonces, de ahí empecé yo a sentir lo que es el dejar el alma en el tablón y llevar a la Liga, como yo digo, en la sangre, el alma, la piel también y el corazón. O sea, para mí lo más grato es poder llegar al estadio y ponerme a saltar todo el partido y alentar todo el partido, incluido los 15 minutos de descanso. O sea, no le encuentro otro sentido ir al estadio y sentarme a ver, la verdad. O sea, mi pasión es netamente pura y desde la cuna. Por favor, damos el paso a Lili en Buenos Aires. Lili, estamos contigo. Sí, aquí estoy presente como siempre. Un saludo a toda esa hinchada femenina que está en Quito, en Guayaquil e incluso acá en Buenos Aires, que también están presentes con el programa. Les mando un saludo y la bienvenida a este programa. ¿Cómo vive la afición Alba en Argentina? ¿Cómo viven las mujeres la pasión por Liga en Argentina, estando tan lejos de Quito, tan lejos del estadio? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo disfrutan? Sí, mira, el amor a la Liga lejos es increíble. O sea, te da ganas de estar, bueno, cada domingo es como que, bueno, el partido lo vemos por internet, pero todos los días estamos pendientes, y no, cada vez que ha jugado la Liga acá ha sido un apoyo súper lindo de las mujeres, porque hay bastantes mujeres también hinchas de la Liga, que a pesar de las distancias, de cómo nos movilizamos para llegar al estadio y armar todo el lo que es ir a apoyar a la Liga, por suerte bien. O sea, tenemos una hinchada muy fiel acá en Buenos Aires. Chichi, ¿estás con nosotros? Sí, ahorita sí, tenemos unos problemas técnicos acá, pero ya lo podemos arreglar. A ver, Lili, cuéntanos, ¿cómo te hiciste hincha de Liga? Sí, mira, yo igual desde que nací, pero cuando yo tenía, a ver, más o menos 8 años, 10, no, a ver, cuando tenía en el 99, cuando la Liga quedó bicampeón, ese fue el partido que más me marcó, porque yo me acuerdo que igual le seguía la Liga, cuando ganamos en el 97 contra el Emelec, ya me estoy confundiendo las fechas, pero cuando quedamos campeones en el contra el Nacional, cuando ganamos 3-1 en el Atahualpa, fue cuando creció mi amor, pero fue increíble, fue una celebración, porque fui con siempre me fui a la sala con mi papi y mi ñaño, porque mi ñaño y mi papi fueron igual en la Liga, entonces ellos fueron los que me fueron inculcando el amor a la Liga y siempre estuve presente con ellos, ¿no? O sea, siempre desde chiquita era la liga, que el partido, que mi papi sintonizaba el partido, que la Liga ganaba, y era como que desde ahí nació mi amor. Y siempre fiel, y claro, acá en Buenos Aires, cuando decidí venir a estudiar, fue más fuerte, porque había esa nostalgia de ir todos los domingos al estadio, y qué hijo de dos era. No, o sea, cuando clasificó, cuando teníamos que ir acá, no saben lo que era una emoción increíble, porque cuando tú decides irte a otro país a estudiar, estás dejando ese apoyo a la liguita, pero lejos sigo ahí, fiel. Así es, Lili, todos sabemos que la distancia no es ausencia y muchas veces necesitamos esa ausencia, estar lejos del equipo de nuestros amores, y valoramos el estar ahí, o sea, en nuestra ciudad, en nuestro país, a amar lo nuestro, y creo que eso no solo aplica en el fútbol, sino en cada una de las etapas de nuestra vida, y estando lejos se valora más, como es el caso de Lili. Ahora, Patti, cuéntanos tu historia. Bueno, mi historia es, como ustedes ya saben, no es desde la cuna, como lo dije al principio, siendo la única mujer en casa, y mis papás hinchas del Nacional, mis hermanos, ya pues me tocaba sentarme a ver partidos de fútbol, y me acuerdo que cuando bajamos a la B, me tocó ver el partido y sentir, o sea, ver en las imágenes cómo la hinchada gritaba, lloraban, o sea, era algo emocionante, y creo que desde ahí comencé a escuchar los partidos, pero obviamente no los pasaban, fui a Quito y mis primos me llevaban al estadio, entonces creo que ver surgir la Liga desde la B a la A fue lo que me hizo llevar esta pasión dentro y ser liguista, y eso es lo que hago ahora. Ir cada vez que se pueda al estadio, alentar, olvidarse de todo en las gradas, solamente dejarlo todo y todo por la U. Muy bien, Pati, tú tienes más, decías que te ibas al estadio con tus primos, ¿tienes en tu familia más hinchas de la Liga o cómo es? Sí, en Quito todos mis primos son liguistas, en Guayaquil, ¿no? O sea, mi papá es del Nacional, mis hermanos del Nacional, mi mamá del Olmedo, mis primos por parte de mamá, bartonistas obviamente. Pero por Quito, toda la parte de Quito de mis primos son liguistas. Ellos son los que me inculcaron esto, digámoslo. Claro, ¿y cómo vives eso de que por ahí, por ejemplo, de Quito, hincha de la Liga, hincha del Nacional? Pero en Guayaquil es como, ¿cómo lo llevas tú el hecho de que todos tus amigos o la mayoría de gente que sean hinchas de otros equipos, ¿cómo haces eso? Porque típico gana cuando juega la Liga contra algún equipo de allá, ¿cómo te toca vivir eso? Primero pasar las incidencias de ir al estadio, de ver si te reúnes para que te acompañe, o pedir permiso en casa, porque obviamente es la única niña que va a casa, o sea, todos son varones, y así venga a jugar el Nacional, ellos nunca van al estadio, entonces es la única machona que acerca al estadio, entonces y estar, o sea, eso es un poco lo difícil. De ahí, por ejemplo, en mi barrio, obviamente la mayoría de gente es barcelonista, cuando uno se pone la camiseta te pasan diciendo longa o algo así, pero la verdad es que ya después ya, o sea, no pierdo nada escuchándolos que hablen, porque el Rey de Copa somos nosotros, no ellos. Y con una mala palabra no voy a sacarles nada. Entonces, Chichi. Sí, qué bacán. Sí, lo ves venir a Liga, como la gente de Guayaquil se comienza a unir poco a poco, con cómo comienza a crecer, cómo empezamos a encontrar en amistades nuevas, en liguistas, que hemos hecho con Chichi, por ejemplo, con Laura, que está aquí. O sea es increíble el amor por Liga lo que nos hace. Chichi. Dime, Lili. No, soy Vero. Vero. Como mujeres yo creo que tenemos anécdotas que nos han marcado tantos años siguiendo a la liga, entonces yo creo que es importante recalcar qué nos ha pasado en Casa Blanca siguiendo la liga en el Atahualpa. Bueno, también las mujeres, no solo los hombres nos tatuamos, también las mujeres creo que llevamos a la uno solo en la sangre, en el corazón, también en la piel. Ya yo también, la Diana también creo está tatuada, sí, tiene tatuada. Yo también tengo un tatuaje de la U. ¿Está tatuada? Sí, tengo dos tatuajes de la U. ¿En dónde? Cuenten. El uno no se puede ver, que es en todo bajo el ombligo, así, diagonal. Es una flor de loto con una U hermosa. Y la otra es una luna con dos cobras y una U roja en la pierna. Nice. A ver, esa es de Vero, me confundieron. No. Los que acaba de describir ahorita son los tatuajes de la Diana. La mía también es la U y la cobra rodeándole la U. Entonces, por siempre he tenido afición por la liga y las serpientes son... Me encantan esos animales, me fascinan las serpientes, entonces siempre he tenido esa afición. Y ya voy por un segundo tatuaje también, entonces estamos craneándole ahí va a la idea de un segundo tatuaje. Entonces creo que con Vero vamos en grupo, que yo voy a tercero ya. Vamos en combo, yo creo que vamos en combo. Es una epidemia también lo de los tatuajes, porque como yo le decía al momento que me tatuaba, Andrés es mi tatuador, entonces yo le decía, es un dolor rico, porque aparte de que te tatúas a lo que sientes, por lo que vives, por lo que cada domingo te despiertas y vas al estadio, es lo máximo. Entonces yo creo que vamos así en combo, como decía la frase típica de Andrés, de que el tatuador, creo que oficial de los liguistas, el ajicero, porque te picas. Sí, realmente es totalmente recomendable el ajicero, por favor. Sales haciéndote un tatuaje, regresas por otro, así, básico. Sí, realmente porque te picas. Entonces ya vamos por el segundo tatuaje. Entonces una de las cosas que vamos viendo de ahí nos ha pasado, yo creo que nos ha pasado horrores. A mí, yo una vez me quemé la mano con una bengala en la semifinal de la primera de la Sudamericana, me quemé la mano con una bengala. Entonces fue tenaz porque me ardía la mano, entonces todo el partido era con cogida de los tubos de la malla del estadio para que no me arda la mano. Entonces igual en turnos han pasado horrores, cuando nos fuimos a Santo Domingo, cuando nos vamos a Ibarra. Entonces nos han pasado cosas que realmente son increíbles. También Chichi, antes de que me olvide, tenemos aquí también a la presencia de Gise, de los dinosaurios. Entonces yo también creo que nos cuente un poquito cómo nace este amor por liga, qué nomás le ha pasado vistiendo la camiseta de la liga. Bueno, el amor por liga nace básicamente por mi hijo. Cuando me separé de mi ex esposo, pues mi hijo me pedía ir al estadio. Entonces íbamos y Nicolás me pedía, mamá, canta por mi equipo, viste la camiseta. Y bueno, al principio íbamos a la platea alta y después con Santi Puebla, que fue quien me llevó a la platea baja, y con Alejito, pues ahí entramos a lo que es los dinosaurios. Pero la cuestión fue que ese día Santi me dice, ustedes se van al auto y ya regresamos. Cuando yo estaba desesperada porque no sabía dónde estaba mi hijo, salimos a buscarlo y estaba saliendo con los jugadores y con Santi, y Nicolás salía de los brazos de Maestro Escobar. Entonces Nicolás sale con una emoción gigante y me dice, mamá, de aquí nadie me saca. Entonces desde ahí fue que comenzamos a ir absolutamente a todos los partidos y bueno, ya a convertirse en una verdadera pasión, ¿no? Bueno, y de anécdotas, sí tengo una, pero de esas medias simpáticas, la típica que uno cuando está con toda la euforia y contra el típico árbitro. Esa es básica. La básica. Y uno de los innombrables, creo que son. Pero la cuestión es que uno cuando grita, muchas veces supongo que tal vez en la sur todo el tiempo hacen mucha bulla, pero en la norte no. Hay momentos en que la gente se calla. Entonces en el momento que yo le dicen, no le saques tarjeta, sácale la... Y no le saques la... Métele la tarjeta. Todo el mundo se quedó callado y me oyó gritar a mí. Y ya se puede imaginar, todo el mundo me quedaba bien, se mataba de la risa, pero también me decían, o sea, ¿y esa boca? Pero debieron aplaudirle al menos las agallas de poder gritarle eso, porque si no... Claro, es complicado como mujer cuando te paras en el estadio y dices todo lo que tienes que decir y todo el mundo te queda viendo y es así como que... Y ahí, obviamente, ¿y qué pasa? Son anécdotas, son increíbles. Yo me acuerdo cuando estuve trabajando en la revista de la Liga, nos fuimos a palco de prensa con el partido contra el Barcelona. Entonces toda una vida viviendo la sur, toda una vida viviendo la norte. Hay veces cosas que no puedes controlar. Entonces hubo una falta contra un jugador, no recuerdo. Yo me paro y grito, árbitro, hijo. Y todo el mundo, todos los periodistas me regresan a ver y así, lo siento, no estoy acostumbrada a este ambiente. Entonces, tan así, pasivo. Otra de las anécdotas que vivimos que fue súper chévere, que fue con Leo Merizalde, quien mando un beso inmenso, es una persona a la que quiero muchísimo. Fue en un partido, no me acuerdo en qué partido fue. Hubo un problema. Liga Espoli. Liga Espoli. Hubo un problema con nuestros tan queridos amigos, señores policías. Entonces lanzaron gas y le lanzaron gas a Leo. Y Leo era perdido y no sabía qué hacer. Y yo todo el entretiempo era botándole humo de tabaco en la cara. Y era así. Y él me decía, ya, ya. Yo le digo, ¿ya te pasó? Me dice, no, no, no. Y error de él, se había mojado la cara. Entonces, uy, peor. Y nosotros, errores. Cosas que siempre pasan y quedan como anécdotas. Entonces desde ahí era mi ángel salvador y yo, pero cabe, que seas, cabe recalcar mismas. Que después del pequeño incidente de Leo con los señores policías, después el festejo en el pueblo bajo de Ponciano entre Gerardo Morán Bol y Norteño y Shumir, ya se le pasó todo el efecto del gas. O sea, claro, era con los ojos rojos, la cara roja, pero él ya era nuevito y ya dibujamos y todos... Y dándole después del partido, ¿no? Siempre hay la previa, durante y el después del partido. Entonces es lo mejor de claro, de pero las canchas. También no me van a decir que lo más rico después de cada copa ganada es el piletazo. Ah, claro, nadie que niega, sí. Nadie niega. No importa la hora que sea. No importa el frío, no importa la hora, no importa nada. Para ni nada. Lo que tenga que hacer después. Una anécdota que yo tengo. Cuando Liga quedó campeón de la Sudamericana. De noche al piletazo, vamos al piletazo, que corre el frío, que importa la gente. Y a las 12 de la noche llegaba mi prima de Estados Unidos. Me metí a la pileta hasta las 11:30 y de ahí me fui al aeropuerto. Llegó ella casi 12:30 y estuve totalmente estilando hasta las 3 de la mañana que llegamos a la casa. Imagínense paseando por Quito, estilando, chorreando agua y todo el mundo viéndome con cara de ¿y a esta qué le pasó? Así, ¿de dónde se fue a meter? Trágico, totalmente. Chichi, dígame. Cuéntame una de tus anécdotas. Bueno, mis anécdotas prácticamente es en mi universidad. Esa es una de las más chistosas que tengo. ¿Se acuerdan cuando ganamos la Recopa 2010 con Estudiantes? Sí. Ya. Me tocó salirme de una lección, porque obviamente puede más el amor por Liga que cualquier otra cosa. Me salí de una lección para ver el partido. No quise ir sola, me acompañaron dos amigos que son emelexistas. Es impresionante ver el bar de la UES. Repleto de melixistas y barcelonistas con una cara de coraje porque sabían que Liga iba a ganar, o sea, sabían. Empatamos esa vez, ¿se acuerdan? Yo era pegada al plasma en una de las mesas altas y... Pero había más gente ahí, de la Liga. Era la expresión, ¿qué le pasa a esta mona siendo de Liga? ahí me hice famosa prácticamente en toda la universidad, pues. Recuerdo mucho habría sido un profesor, tres alumnos con la camisa de Liga. Yo estaba con uniforme, pues, del banco. Pegada al televisor porque la emoción no podía más, pues, ¿no? Y poco a poco comenzaron los rumores, pues, obviamente los comentarios de muchos hombres que no respetan lo que es una mujer. Y mis amigos tuvieron que enfrentarse coincidentemente y uno de ellos que comenzó con los insultos eran compañeros de ellos de clase, que habían tomado materias juntas. Imagínense ese pequeño roce que hubo entre ellos dos, porque me decían, chuta, por defenderte a ti, nos vamos a ir de puñetes aquí en plena universidad. Ya, Cintia, tranquilízate, pero obviamente yo no podía, pues no, en cada jugada que era un intento de gol y no salía, yo era brincando, insultando de todo, y fue una experiencia muy linda, porque al final vi como poco a poco esos mismos emelexistas y barcelonistas se iban retirando, con su cara de coraje que no podían más, puta, claro, más, felices. era algo demasiado sorprendente, eso creo que fue una de las anécdotas más chéveres de mi vida, porque pude conocer y ubicar a la gente cara de Liga en la universidad, y les di un estrechón de manos y un abrazo porque vivimos la pasión por Liga sin saberlo, y en Guayaquil obviamente sabemos que tenemos que vivir ese torno de regionalismo siempre, ¿no? Claro. Mucho más da pena verlo en la universidad donde uno estudia. Pero han sido cosas que he sabido sobrellevar y me ha tocado ver par partidos más en la universidad, pero ya no es así, ¿no? Ya están acostumbrados a que Liga gane y que Liga es un gran. Bueno, claro. Nos vamos con los saludos. Y las chicas allá en Guayaquil que cuenten una anécdota. Sí, vamos, Pati. Bueno, la anécdota terrible que tengo que les estaba contando aquí a las chicas hace poco fue cuando, hace tiempo, cuando recién casi comencé al estadio, me tocó ir al de Barcelona, al Monumental con mi enamorado, y él decidió ir a suite, obviamente para que no me pase nada y protegerme, y bueno, el asunto. La cosa es cuando ya salimos del estadio, Barcelona había ganado 1-0, y estábamos en suite, obviamente ahí venden las cervezas, la de vidrio, no venden la de lata. Entonces, un barcelonista salió de otra suite, y rompió la botella y le dice a mi enamorado, o le sacas la blusa a tu enamorada o tu enamorada no sale de aquí. Obviamente dejaban salir, a tres pasos estaban policías, nadie hizo nada, pero bueno, hasta ahí subimos y no me dejaban salir, lo comenzaba a golpear a mi enamorada, entonces no tuve otra opción más que sacarme la camiseta y saliendo de street, colocarme la de Barcelona, porque andaba sin nada, o sea, obviamente. ¡Qué horrible, no! Entonces, eso fue una anécdota así increíble, o sea, lo máximo que me ha pasado, así, puedo aguantar gases lagrimones y todo, pero eso fue lo peor que me ha pasado por ser hincha de liga, ¿ah? Vamos, claro, con los pues Chichi. Claro, la camiseta. Chichi. Exactamente, ni modo que salga así, pues no, están todas las personas afuera. Vamos con los saludos. En antes era del Piletazo, bueno, acá en Guayaquil también ya se está haciendo, en la Plaza San Francisco, se han vivido las dos recopas y la Sudamericana ahí. La verdad que muy poca gente lo conoce, muy poca gente va, obviamente por el miedo, pero ahí, o sea, sí hemos habido resguardo y todo, y se está celebrando ya, se está tomando como pileta principal en Guayaquil, la pileta de San Francisco. Hola, Chichi, con el último campeonato que dimos la vuelta en Guayaquil, ya la pileta del Mall del Sol, tomada por los liguistas totalmente ahora. Chichi, vamos con los saludos. La pileta del Mall del Sol también, eso también se está tomando por los liguistas, y la verdad fue un espectáculo, fue un carnaval. Ver el año pasado todo Guayaquil conmocionado por la U. Vamos, Chichi, con los saludos. Dígame. Chichi, sí, vamos con los saludos, porque aquí el Santi me dice que hablas mucho, entonces vamos a cambiar, dice que hablas mucho, entonces vamos con los saludos. Ya, dale. Ya, vamos, primero un saludo a Brujita 8389, que está escuchando el programa, dice que está una bestia. También Miguel Gavilanes ya está en sintonía con nosotras. También a Miguel, Miguelo AC, que ya está en sintonía, que ya está escuchando desde Tumbaco, con Fosim y Catalina. Nos manda saludos a todos. Hay un montón de usuarios del Twitter que piden fotos de los tatuajes. Creo que sí. Les complaceremos. Hay un montón de usuarios del Twitter. Josué pide fotos de los tatuajes, entonces yo creo que no habría ningún problema. Igual, yo creo que su debido tiempo, de baño, yo cuando recién me hice, ya subí varias también. Algunos avatars han estado de los algunos tatuajes. Avatars de, claro, hemos estado no le ahí con atención. Oigan, chicas, yo tengo una pregunta. Chichi, ¿tú sabes o al resto de chicas que están allá en Guayaquil, hay alguien que forme parte de Infierno Guayas? Esa es especialista Pati. Pati nos va a contar sobre Infierno Guayas. Bueno, Infierno Guayas, ¿cómo comenzó? Éramos un grupo de cuatro. Sinceramente, yo era la única mujer cuando empezamos en una casa. No sé si alguien haya visto, pero hay una bandera que dice U Guayas, una chiquita. Se hicieron como 10.000 de esas para jugar un partido de Barcelona. Y dentro del estadio todo el mundo se llevó las banderas, ¿no? Pero bueno, así empezó Infierno Guayas con cuatro personas, luego ha ido creciendo. Actualmente sé que el Gabo ya está, creo que en Quito. Entonces no sé quién lo está manejando ahorita, pero bueno, estamos bien, creciendo poco a poco. Y sí, la gente aguanta todavía con la U. Qué chévere. No, anecdótico ver aquí en Quito siempre la bandera de Infierno Guayas, que partido tras partido fielmente sigue a la U. Obvio, Infierno Guayas presente. Sí, chicas, claro. Bien. También ahí les cuento que tengo una amiga que nos está escuchando, que ella es de Venezuela. Ella es una nueva hincha que la estoy haciendo. Ya le he llevado al estadio, así que le mando un saludo grande a Alexandra Elira que me está escuchando ahora está escuchando el programa. Yo creo que es hora ya de mandar una canción de las solicitadas por las chicas para este programa tan especial. Lamentablemente Carla también iba a estar aquí, no sé qué pasó, no pudo, porque realmente el miércoles en la noche fue que tuvimos una conversación por Messenger hasta la madrugada, porque realmente fue hasta la madrugada hablando de no solo de la liga ni del programa, de todo un poco.

Bueno, sabes que tenemos problemas, no estamos con Dani en el... Tuvimos un problema de conexión, no estamos con Dani. Vamos a seguir mandando saludos. Tenemos aquí de Dan Co. Un saludo para todas las mujeres albas desde el norte de Calderón. También nos felicitan Don Cuquito, que está una bestia el programa armando de nosotras, que quiere que sea así. Seguimos con... Antes, déjenme de mandar un saludo, disculpen que interrumpa, pero un saludo para el Gabo, que sé que está hospitalizado, que se mejore mucho, que se le estima mucho acá en Guayaquil, todo el infierno Guayas está con él, y que, bueno, desde el hospital sigue apoyando a Liga el día domingo, ¿no? Que alguien va a llevar algún televisor. Sí, tiene razón, un saludo inmenso al Gabo, que tuvo un pequeño inconveniente, pero ya está sanándose y yo creo que va a hacer el retorno a las canchas como los grandes. Te mandamos un beso inmenso. Gabo, recupérate pronto, que la cancha requiere de tu presencia y las dos también. Bueno. Ah, por cierto, ya que Vero menciona la palabra dos, siempre he tenido la cuestión, ¿por qué les llaman dulces sueños? Dulces sueños. Sí. No preguntes. Esperamos en Twitter a las personas que conozcan. Escuchen el silencio. Para ver si nos dice la verdad, Vero. No, yo siempre hablo con la verdad. A ver, dulces sueños. No, que hoy día se desvele la intriga de dulces sueños. Perito, cuéntanos tu historia sobre la barra femenina Dulces Sueños. Les comento, a ver, las Dulces Sueños, las DUS, como nos conocen, ya llevamos un promedio de unos 6-7 meses. El Argen nos puso el nombre, nos puso a finales del campeonato anterior, tuve que ser por noviembre más o menos. Ese diablito. Sí, entonces, bueno, el Argen nos puso el nombre, le mando un beso inmenso. Él es el creador de las DUS. Entonces, él le soñó primero. Él creo que fue nuestra primera víctima, entonces. Entonces, él fue nuestra primera víctima y con él nació todo. De ahí hemos venido siempre y cada vez hemos tenido más acogida, gracias a Dios. Pero que nos cuente qué hacen las DUS. ¿Fue la primera víctima o fue la primera vez con el Argen? Que cuenten qué no hacen mejor. También. Eso creo que sería una mejor pregunta que no hacemos. Cuéntelo de las fundas. Aquí nos piden que cuente lo de las fundas. ¿Qué será? Bueno. No me dejan hablar, no me dejan contar. Para las personas que no le ven a Vero, está roja. Está rojita. Ya me hicieron sonrojar. A ver, metemos fundas al estadio con un agua bendita que toda la barra hace feliz. Entonces siempre somos solicitados por eso. No solo en el estadio, también cuando nos vamos de tour. Por ejemplo, el último tour, tengo que saludar, no me puedo olvidar a mis dos otras dulces sueños, Callito Mili, les mando un beso inmenso. Porque son realmente el aguante con ellas desde dentro y fuera de la cancha. Yo me acuerdo, a ver, para ponerles más o menos corta, a Santo Domingo nos fuimos solo la Mili y yo, llevamos una caja de norteño y una caja de vino y se nos acabó solo en el viaje de ida. ¿En dónde? A Santo Domingo. O sea que llegaron secas. No, entonces ya teníamos que empezar a racionalizar porque estábamos recién en Nanegalito y el trago ya se acababa, entonces éramos, no, tenemos que esperar. Entonces, aparte de que llegamos a Santo Domingo, y nos bajaron, los señores policías nos bajaron una funda de norteño. Tuvimos que encargar a una de las señoras que vendía, que tenía unos puestos, tuvimos que encargarles el resto de trago. Pero fue una bestia, yo creo que el señor Romero debería... Él es... El señor Byron Romero ha estado de cerca. Él sabe también que se hace loco. Yo no tomo, sí, él dice que no toma. Bueno... Bueno, no toma poquito. Entonces yo creo que nació eso, llevamos unos 7-8 meses y seguimos y le vamos dando ganas porque es las dulces sueños siempre con la U y a todo lado, y nos hemos ido a todo lado, lamentablemente todavía no nos hemos podido ir a Guayaquil. Y vamos por más. Pero... Y mañana, mañana tienen que ir a la cancha. Mañana va a haber un regalo especial. ¿En qué parte del estadio se ubican ustedes? En la sur, en la General Sur Baja. Ah, ya. Sí, entonces estamos toda la muerte blanca. Entonces estamos ahí. Entonces mañana va a haber un regalito especial por parte de las DUS, precisamente por la despedida del grande Pepe Pancho. Entonces vamos a estar ahí presentes. con Pepe Pancho, con la barra, como siempre, y como la liga se lo merece. Eso va. Bueno, escuchamos una ovación de pie, como muchas veces las hemos escuchado en el estadio para las dos. Claro que sí. Entonces, gracias. Perdón, ¿cómo es la ovación de pie? De pie. A ver, pero si los hombres van de parados, ahí sí ya es cuestión de cada uno. Cada uno. Exactamente. Sí, entonces ya vamos. Eso. Yo creo, entonces ahí nacen las dos. Estamos siempre que podemos, por obvios motivos, por trabajo, por universidad, por viajes, cualquiera de las tres falta, pero siempre estamos dos ahí, o una por lo menos ahí, haciendo el aguante y demostrando que estamos ahí siempre con liga y hasta el último. Y como decía Leo, le copio un tweet: yo sobreviví a una chuma con las dos. Sí, me acuerdo que una vez Leo puso eso en el Twitter: yo sobreviví a una chumba con las dos. Miguel Gavilanes me dice que tengo una víctima al lado mío, no sé quién, tengo otra víctima al lado mío, ya no sé qué. Se siente rodeada. Me siento rodeada, no sé qué otra víctima dos. Si desean pueden escribirnos al Facebook, chat, Twitter, cualquier sí. Víctima de las dos, por favor, que se haga presente, que aquí en el programa les hacemos promoción. No se avergüencen, que todos han caído. Todos han caído. Todos han pasado. Y no son víctimas también, porque protesto, ellos... Protesto. Sí, protesto. Acá nunca ha caído. Ya, y no ¿por sé... qué protestan ahí? Porque nunca han caído en nuestras garras, ¿no? Ah, ya. Sí. Tienen ganas entonces. Sí, ¿eh? Entonces quieren. Entonces ya. Sí, yo vi por ahí que tenían ganas. Llegar. Ya hay voluntarios de acá. Sí, hay voluntarios, vamos sumando. Entonces, yo creo que no son víctimas, porque al fin y al cabo, también les gusta. Así, no se les quejan, gusta, no se quejan. O sea, no les oigan, no se chicas, quejan. ¿Y qué cántico es el que más les gusta a ustedes? Vamos, con Gise, vamos Gise, ¿qué cántico es el que te gusta? ¿Qué cántico es el que más te gusta? Bueno, hay varios. Primero es el de la cuna hasta el cajón. ¿Por qué te quiero tanto? Puchica, tenemos un montón y pienso que cada vez que estamos en el estadio y que estamos cantando, cada cántico nos hace vivir cosas nuevas. Entonces, yo pienso que todos. Yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad, las barras, los cánticos que salen de la popular, para mí no son solamente palabras. O sea, neta, para todo Albo de corazón sabe que eso es un compromiso que tiene con la U. Cada palabra que se dice se siente con el alma completamente, y si la cantas, la gritas, es porque tú realmente estás dispuesto a comprometerte y estar ahí con el equipo siempre. Y bueno, al menos yo tengo dos barras que son mis favoritas de todo un siempre. Una es que, señores, soy hincha de liga, lo llevo en el alma. O sea, porque realmente encierra demasiado de cómo lo vives, y que en verdad, si algún día llegas a faltar aquí, desde el cielo está seguro un buen liguista que le va a seguir a la cancha, aunque sea en espíritu. Y la otra es, dicen que soy ladrón y fumón, pero porque me recuerda a un buen amigo que murió hace algunos años, mi querido Jason de la Muerte Blanca, Diego Pérez, que, no sé, siempre en esas épocas de mi vida yo era una guambra mocosa, que unos 10 años, pero ellos me inculcaban el amor a la U y tenían esa barra como himno. Entonces cada que canto eso me hace acuerdo de los grandes amigos que se han ido, y por eso es una de mis preferidas. Bueno, igual a pesar de todas las barras tiene lo suyo, y cantarles con ganas y con amor. Una de mis favoritas es la que más siento al cantar, es precisamente la que se escucha de fondo, porque es un sentimiento, es un color, realmente es una de, porque igual tiene fue en un momento especial, entonces realmente es una de las barras la que más sentimiento le pongo al momento de cantar, porque realmente me encanta. Chichi, ¿a ti? Bueno, yo tengo varias, pero una de las que más me gusta es Soy de Liga, desde Wambri, para mí es mi locura. Es con las una que más me identifico, porque saben que el amor de Liga me lo transmitió mi papá, y pues en mi caso sí es desde Wambra, pues no. Años de edad. Sí, pero canta completo para escuchar. No tengo buena voz, pues Lili, por favor. No, pero canta, porque aquí aclaman, yo veo que aclaman full por ti. Yo quiero que Dianita cante su barra nueva que inventó, ¿ah? Me lo prometió. ¿En serio? Sí. Yo no te prometí, Chichi. Yo dije que podía ponerla, pero Podría hacerte el intento, no me enojo. Ya, cante. No, pero al menos, espera que al menos las chicas de Guayaquil nos digan sus barras favoritas y yo te preparo la mía, ¿te parece? Ya, dale. A ver, vamos para ti. Bueno, la barra es un poquito difícil, ¿no? No siempre tenemos al equipo de al lado, pero como dijo Chichi por YouTube, a cada rato los estamos escuchando. Una de las barras que más me llamó la atención y la que siempre me acuerdo fue cuando estuvimos fuera del estadio en la final con Emelec, que fue, es para vos, Emelec, te lo dedica, papá, diga, ya volvió, la vuelta vamos a dar. O sea, fue algo que no nos pudieron ganar en el escritorio, no nos pudieron ganar en nada. O sea, nosotros nos llevamos el campeonato limpiamente, jugando y haciendo lo que mejor sabemos hacer, alentar y estar ahí con el equipo, así sea afuera, así sea en otro lado. Pero alentamos. Entonces esa es la barra que más me llega y la que más disfruto cada vez que la pudimos cantar cuando estamos acá con Emelec. Bueno, vamos cambiando un poquito de tema con esto de las barras. ¿Cómo vivimos el ambiente familiar en torno a nuestro amor por Liga? No podemos negar que no somos hinchas cualquiera, o sea, vivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en torno a Liga. ¿Cómo es nuestro entorno familiar con Liga? Por ejemplo, en mi caso, mis papás han sido toda la vida siempre sumamente comprensivos. Nunca me han hecho problemas, ni por viajes, ni por nada. Siempre me han apoyado, siempre han estado, ¿quieres ir al estadio? Vaya, o sea, no hay problema, porque realmente creo que es mejor, mi mejor terapia, mejor que psicólogo. Entonces, en tu caso, como madre, Gise, ¿cómo es tu entorno familiar en torno a Liga? Bueno, sabes que para nosotros es un modo de vida todo lo que es Liga. O sea, tanto mi hijo y yo compartimos todo el tiempo lo que es Liga. O sea, y es más, o sea, mi hijo me dice, puchica mami, sabes que pocos de mis compañeros tienen la gran ventaja que yo la tengo. O sea, tu círculo social es mi círculo y los dos disfrutamos de lo que amamos. Los dos disfrutamos de lo que es Liga. Entonces, porque estamos que en el entrenamiento de la banda, de la murga, que muchas veces si yo puedo le acompaño a algún viaje, si no, él se va. Pero en el estadio estamos fijos los dos. Y cuando nos toca ver partidos, igual, estamos fijos los dos, estamos viendo y disfrutando con todo nuestro grupo. Entonces la pasamos repleno, o sea, y aparte de eso, digamos, ok, es un modo que yo como mamá tengo para saber quiénes son las amistades de mi hijo. Pero aparte de eso, o sea, la vivimos y la gozamos y la disfrutamos y amamos todo esto, ¿no? Es una cosa preciosa. Diana. Excelente, la verdad escucharle es como medio escucharle a mi mami. La verdad, nosotros en mi familia vamos, comúnmente íbamos mi hermana, mi madre y yo al estadio, las tres, un matriarcado completo. Mi hermano al básquet y mi papá, bueno, independientemente. Pero el problema es que ellas también van a la Norte Alta. Entonces fue cuando yo me abrí y dije, bueno, muchas gracias, un añito nomás, nos vemos, yo me voy a la Sur Baja. Mi ambiente, mi mamá, es en general bastante, bastante fresca, es vaya al estadio, tranquilamente, regresa, vive tu pasión allá y listo. Pero también vamos al punto de reclamo de ya, pues ya cánsate. Liga todos los días, liga en el desayuno, liga almuerzo, liga merienda, ya cánsate. Pero digo, es amor de toda madre que trata de ayudar a las prioridades, pero ya entendió, la prioridad número uno va el Albo, entonces ya me está colitando más. La próxima meta es un buen tour con la barra, porque hasta ahorita solo aparte. Y por ejemplo, la final contra Melec, me llevó mi hermana en avión para que por ir, pero que no vaya con en el tour porque es peligroso. Así, pero bueno, o sea, a fin de cuentas va el apoyo entre todas, porque se siente bastante el amor. Pero eso sí, siempre partido importante, no importante, la mamita sentada ahí alentando a la U. A lo Lili. Sí, aquí estoy. Yo cuéntanos un poquito, Lili. Casi me dejas sorda. Perito, no me dejes. Aló, Lili. Lili. Aló, aló. Aló, aló, Lili. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu entorno familiar en torno a Liga? Mi entorno familiar es un poquito, a ver, andamos regados. Yo vivo acá con mi ñaña, bueno, cuando puedo le llevo al estadio. Ella no es tan, o sea, ella es hincha de la Liga, pero no es tan hincha como yo. y de ahí tengo mi ñaño, que sí, él, o sea, cada vez que voy a Quito, sí, con mi ñaño arriba, abajo al estadio, con mi papi también, o sea, antes se iba más al estadio, ahora como que ya no tanto. Mi mami es hincha de la liga, o sea, en los últimos tiempos mi mami se hizo full hincha, porque partido que había, partido que, mi hija se va al estadio y de una, sí, o sea, ahí me apoyaba. Y tengo otra ñeña que no vive en Quito, sino está en Dinamarca, y ella igual apoya la liga desde allá lejos, y así que estamos un poquito así regados. Pero es súper chistoso porque mi mami nunca, o sea, era como que siempre que nos íbamos al estadio con mi ñaño, mi papi, era no, o sea, cuando yo me acuerdo así de chiquita, era no se vayan a General, que ya dicen malas palabras, que ni sé qué, la típica. Y mi papi, sí, vamos a ir al estadio, pero no vamos a ir a General. Y nada, después, o sea, terminábamos yendo a General y nada, o sea, era como que mi mami, no, el estadio, que no, que tengan cuidado, o sea, súper como nerviosa, pero ahí apoyándole a la liga igual a mi mami. ¿Y tú, Chichi? ¿Tú cómo? ¿Qué? Dime. Tú, Chichi. Chichi. Bueno, sí, mi entorno familiar, mi familia es muy pequeña, pues no, solo somos mi mami, mi papi y yo. Mi mami, barcelonista, mi papi y yo de la liga, pues obviamente, y el amor frío prácticamente con él. Tengo una anécdota ahorita que la veo a Patti de acordarme, porque fuimos al partido con Emelec, ¿no? Que partimos a cero. Ahí fue que la conocí a Patti y a Laura, tuve el gusto de conocerla a las dos. Son una gran de las personas y le agradezco por estar aquí, por dejar todos los compromisos pendientes que tenía y por compartir aquí conmigo y con toda la hinchada de la Planetal. Aprovecho para darle las gracias públicamente. Bueno, la llevé a mi papá. Mis papás también, en mi caso, son súper acolchadores. Prestan el carro, van a ver a mis amigas, todo con tal de ir al estadio, pues, ¿no? Me tocó llevarlo a mi papi porque llegó con un entusiasmo de querer ir a ver a Liga con Emelec y todo, y se me empluta en el estadio. Se me hizo pedazos. Y eso tuvimos que compartir con Pati y Lorita, y fue un chiste completo, pues, ¿no? Exponiéndonos un peligro porque mi papá era que insultando a todo el mundo, pues, ¿no? Pero no, fue chévere y le agradezco mucho por venir. Bueno, me dice, no más el corte. Aquí estamos por ti. Conocemos tu pasión, somos tu mejor equipo, el primero en tu corazón. Estamos contigo, transmitimos emoción y coberturas gigantes solamente para ti. Es tu radio amiga la que te hace feliz, es tu equipo deportivo, un gigante con pasión. La Deportiva 99.3. Consultorio del doctor José Mandril, marca ACME. Doctor, otra vez estoy acá porque veo cosas que se salen de la pantalla, como que quieren agarrarme. Las imágenes me persiguen. ¡Ya no sé qué hacer! Tranquilo, lo que pasa es que usted ha comprado la nueva laptop Intel Core i7, que ahora es 3D. ¿Y eso es malo, doctor? Nada que ver, es buenazo. Con pantalla de 15.6 pulgadas, 4 GB de RAM y 640 GB de disco duro. Además de Blu-ray, Bluetooth y Wi-Fi. ¿Y será que puedo jugar en línea o tener videoconferencias en 3D? ¡Claro que sí! Porque va a sentir a sus amigos como si estuviesen a su lado. Encuentra la nueva tecnología de Lapto 3D en todos los locales de Planet Sound PC. Planet Sound PC. Importadores directos. Ministerio del Deporte y Concentración Deportiva de Pichincha invitan a los segundos Juegos Deportivos Nacionales Absolutos a realizarse del 22 al 29 de mayo en la ciudad de Quito. Lo mejor del deporte amateur en 8 días de competencias, 17 disciplinas deportivas. Entrada gratuita. ¡Oh, sí! ¡Oh, para arriba! ¡Solo con la manito! ¡Ay, muévelo más! ¡Así, así con los dedos! ¡Josema! ¡Abre la puerta! ¡Yo quiero ver qué haces! Estoy jugando con mi nueva compu, que es Touchscreen. ¿No ves que en Planet Sound PC me compré una HP Touchscreen de 4 GB de RAM y con 1 TB de disco duro? ¿Pero y dónde está el CPU? ¡Si el CPU ya no existe! Ahora todo viene dentro de este monitor, que incluso es pantalla de televisión LED de alta definición y de 23 pulgadas. Pero, ¿y el precio? ¡No, pues! ¡Eso fue lo mejor! Un precio único de $1,099. Y además, me han regalado un MP4 de 8 GB, que hasta toma fotos. Aprovecha entonces y visita todos los locales de Planet Sound PC. Planet Sound PC. Importadores directos. Walter Zafarian, uno de los mejores comentaristas de la cadena Fox Sport, llega a La Deportiva 99.3 FM. Todo el fútbol internacional y ecuatoriano, analizado con profundidad en un espectacular mano a mano informativo. Walter Zafarian, Oscar Portilla y con ellos, el equipo periodístico número uno del país, con el estilo inconfundible que tú prefieres. Solo por 99.3 FM. Pasión por el fútbol. Aquí con Planeta Arbo, programa especial de las chicas. Tenemos dos invitados sumamente especiales la tarde de hoy. Aparte de que son increíbles músicos, son excelentes amigos. He tenido el placer de compartir gratos momentos con ellos. Tengo gratísimos momentos con ellos. Por favor, hay un pi por ahí. Uy. Uy. Bueno, les presento a Byron y Andrés, de Quien Mató a Rosero. Hola, muchachos. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están, amigos hinchas de la U? A las nenas un saludo también, a las nenas de la conducción del programa. Y un saludo especial. Saludo a todos. Gracias. Por favor, un beso especial a la Chichi, a la Dani, a la Lili, a la Pati, que están en Guayaquil, en Argentina. Chichi, que conste, te lo cumplí, los Rosero aquí están y cuando vengas a U y yo te los presentamos en vivo y en directo. Les vamos a dar besito. Tienes que venir el man. ¡Mua! Ahí está. Bueno, el motivo de... tenemos tan grata presencia aquí es porque hoy en la noche se presentan en el Pucará, si no me equivoco, a las 9 de la noche. Mejor que nos cuenten un poquito ustedes. Promocionense. Ofrézcanse. Bueno, sus servicios. Unas buenas tardes a todos los hinchas de la U que están en todo el mundo, en todo nuestro país. Grande en toda la U la siempre. De Quito. En Guayaquil, a todas nuestras amiguitas, amigos que están en todo el mundo escuchándonos, un saludo. Aprovecho para mi amigo, hermano del alma, el Edgarín, que está en México, amigo mío, amigo de años. Quiero mandarle un abrazo, quiero mandar también un abrazote a los también conductores del programa, Leo Merizalde, compañero mío del colegio andino de hace años igual. Abrazo a mi hermano. A mis otros hermanos de sangre, que son los roserinos que están allá en Argentina. Al Dieguito, al Ivancito, mis ñaños del alma, un abrazo eterno a todos ustedes, les quiero bastante. Y bueno, les agradezco a todos y a todas las chicas que están aquí, a la Ale que no habla nada, no le deje el señor Puebla por supuesto, déjeme Berito, Chichi, Lili, dice, a la Dianita que también me invitó ayer, ya me estaba rogando tanto, ya tocó venir. Las chicas de Guayaquil. Gracias por la invitación y bueno, vamos a promocionar ahora sí lo que son estas tocadas, ¿no? Solo quiero mandarle a mi flaquita hermosa, igual un besito hermoso. Chao, ya. Al Gabo, ve, no seas pan panda. Ay, ya, a mi hermano también, Gabriel. Un saludo. Sí, un gran panda. Hoy un saludo a la Estefita, al Miguelito Arauz, a la Carlita, también que lo están oyendo, hermanos del alma, amigos de toda la vida, de mil batallas. Bueno, bueno, vamos a promocionar, ¿no? A lo que vinimos. Como dijo la gallina, al grano. Bueno, hemos venido el día de hoy para invitar a toda la gente que está aquí en la ciudad de Quito para que, y sus alrededores, para que se acerquen el día de hoy a Casa Pucará. Está ubicada en la 12 de octubre entre Juan Montalvo y Tarqui. ¿Dónde será? Me van a decir ustedes. Es debajo del puente que donde quedaba el antiguo Congreso, que ahora se llama Asamblea, algo así. Dicen que es Asamblea, pero bueno, no hablemos de política. Es una casa grafiteada que queda justo debajo de ese puente que queda ahí, que comunica al Hospital Ocoño Espejo. El sector del arbolito, vamos a tocar con una banda chilena que se llama Anarquía Tropical, compañeros de música, y vamos a disfrutar de una noche muy chévere el día de hoy. A las 9 de la noche, la entradita está $2, hay que acolitarles a los panas que se regresen a Chile y vamos a dar todo lo mejor de Quién Mató a Rosero para todos ustedes, Andrés, con mucho gusto. Andrés me estaba comentando que trajeron un regalo para nosotros, bueno, no para nosotros, para los dos, las nenas. No, no, uno, dos. Dos regalos para las nenas que nos escuchan. A doble mano, sí, para que lo puedan jugar a doble mano. Para todas las chicas que puedan inscribir al Facebook o pueden inscribir al Twitter también de Planeta Alba, tenemos dos discos autografiados de los Rosero con las canciones que estamos sonando. Ahora ya una banda bien conformada, la banda está ya súper bien conformada, estamos sonando, no es por ser modesto, pero estamos sonando increíblemente bien. Y queremos que la gente también llame, se disfrute y pueda también esta pasión que es Liga, esta pasión que es el sentimiento que nos mueve por el fútbol y el sentimiento de las nenas acá. Entonces también que se pueda mover, así que tenemos dos discos para la gente que se pueda comunicar diciendo yo soy Rosero, eso tiene que estar constando en el mensaje del Twitter y que o en el mensaje del Facebook para que puedan ganarse los dos discos. Sí. Chichi. Lo prometido es deuda, aquí tenemos a los Rosero. El miércoles les hicimos escuchar a la Chichi lo que es los Rosero, la cumbia de la buena, con sabor. Cumbia ecuatoriana de la buena. Sí, y totalmente recomendable, por favor, chicos, vayan ahora, apoyemos el talento nacional. Va a estar una bestia, ahí está sonando precisamente. Entonces, apoyar como se debe y todos... De aquí, es más, de aquí toditos los que de Planeta Albo salimos para allá. Así que sí. No se pueden echar para atrás. $2 de entrada, como estaba diciendo señor Romero. Cabe recalcar que los servicios que prestan son bastante económicos. Imagínense, para una cumbia tan buena, $2. Sí, práctico. Funciona. Entonces, vamos a dar, Chichi, te vamos a dar el paso para que nos sigas contando sobre tus anécdotas de la liga. Dígale a Santi que cierra el micrófono en la máquina de él, no se les entiende bien. Santi, Chichi, ¿me escuchas? Ahora sí, ya. Todo bien. Ahora sí, vamos con algo que les quieras preguntar a los Rosero, Chichi. A ver, ¿desde cuándo, al menos para la hinchada aquí en Guayaquil, cómo empezaron, cómo se juntaron, cómo se conocieron, desde cuándo? Años así, de la buena. Bueno, un saludo para ti. Bueno, nosotros nos formamos en junio del 2005, vamos a ir a los 6 años de banda. Con la mayoría nos conocimos en la cancha de liga, casi la mayoría de la gente son hinchas de la U, por supuesto. Y el afán fue empezar a hacer música, pero para los panas, ¿no? Era una reunioncita y aprovechar de que se hacía algo de música para tocar. Y luego empezó, el compromiso fue mayor y fuimos creciendo y gracias a Dios nos está yendo bien, estamos avanzando, ¿no? Sacamos ya un disco en el 2008 y estamos ya trabajando para un segundo disco. Bien, vamos ahí. No se olviden, por favor, de escribir al Twitter para sortear, por favor, los dos discos que nos trajeron los Rosero para las personas que nos están escuchando. Solo nenas, por si acaso. Solo nenas, dicen solo acá. Nenas, sí. Estamos bastante feministas hoy día. Estamos bastante feministas. No mentira, mentira. Sí, mujeres no. Al poder, mujeres no, al poder. No, mentira. Benditos los hombres. Mal sin ellos, bien con ellos. Sí. Bueno. ¿Y cuál es la canción la que más les gusta? perdón. La canción que más les gusta. Bueno, particularmente yo soy... En todo caso, estoy el más nuevo de la banda. Siempre los conocí a los Rosero, pero en mi particular, no sé, en la de Byron, la canción que más me gusta es El Reloj. Es un tema que lo estamos haciendo ya. Es un tema que lo estamos haciendo nuevamente y estamos haciendo algunos covers muy buenos ahora. Entonces, particularmente me gusta El Reloj. Oye, ay, ya. Oigan, y una cosa, y para los que estamos lejos, ¿cómo les escuchamos? Nos pueden en futuro que toques pues. Oye, una cosita, perdón que meta, pero no podía pasar, dejar pasar la oportunidad. ¿Cómo te llamas vos? Andrés. ¿Qué es lo que hacen los Rosero? Yo soy conguero. Ajá, ya sabemos quién es el reemplazo del futuro. Sí, ya no. Hasta más, eso estaba. Si me pueden contar me a mí, un beso y me perfecto. El futuro. Te fregaste con el futuro, hermano. Espérate que regrese. Ya, no seguimos con eso. Bueno, un gustazo tener aquí a los Rosero, no se lo pierdan, muchachos, escriban al Twitter. No me respondieron. Ah, no, sí, ya. Perdón, lo siento. A mí me faltaba la... Así son, así como estamos de matriarcado en estos programas, no dejan hablar a los pobres hombres de aquí. Y justo en el mes del padre, que ya viene, igual así seguimos basureados, qué pena. No, pero mentira. No, volviendo al tema ya un poquito serio. No, ¿qué va a ser serio? Todo es una alegría aquí venir acá a compartir con ustedes esta tarde tan agradable. Conteste. Al grano, nuevamente. No, yo creo que los temas los vamos disfrutando según el momento que va avanzando y progresando la banda. No tengo un tema preferido, en verdad. Yo creo que todos los temas que los hemos hecho, los que son nuestros, los vamos disfrutando. Todos tienen su momento y su tiempo. No tengo preferencias, pero lo importante es que esperemos que algún rato podamos explayarnos, ¿cierto? Demostrar claro. Nuestra música y expandir nuestra música en todo el país, no solo en la ciudad, y posiblemente salir ya fuera del país para promocionar nuestra música. Ese es nuestro sueño, ¿no? Ah, sí. Claro. A ver, ¿nos pueden pero escuchar? ¿Cómo nos escuchamos a los que estamos acá lejos, por ejemplo? A ver, justamente nosotros estamos ahora manteniendo un nuevo sistema de comunicación. Vamos a subir ya próximamente lo que son temas vía Facebook. También estamos en la expectativa de grabar un próximo video que lo pueden visitar en YouTube. Y en YouTube están gran parte de los temas y gran parte de los temas están en vivo. Pero también podemos, a partir creo que del próximo mes ya estaremos listos para tener ya en radio digital también algunos de los temas de Los Rosero, donde lo puedan disfrutar la gente que está disfrutándole lo que es Liga, lo que es Los Rosero en el exterior, en Guayaquil, en Cuenca, en San Olquín, Azovies, donde sea. Oigan, aquí yo creo... me preguntan, ¿cuándo una tocada para el manso? Ya. Para las del manso, dice. ¿Con el manso? ¿Cuál manso? Una tocada para el manso. Chichi, una tocada especial para ti. Cuando nos inviten, nosotros encantados de la vida. O sea, podemos hacer una tocadita por allá. Más bien encárguense en ustedes, chicas que están allá. Sí, estamos ya hablando con igual panas de allá de Guayaquil, que tenemos los Olmeditos, algunos amigos que tengo de años. Y estamos hablando ya para ver si tocábamos en algún bar allá y esperemos ponernos en contacto contigo, si tienes algún contacto que nos puedas la gente que acolitar allá 18 y años. Para busque, tocar de ley allá en Guayaquil. O en eso. La Isla del Tesoro, busquen ahí. Sí, las tenemos jurados, pero vamos a estar este año de ley, vamos a estar en Guayaquil, es una de nuestras metas, obviamente, estar en esa querida ciudad. Es una expectativa sí, grande nos, también. Aquí nos escribe Miguel Arauz y nos dice que ustedes tocaron el matrimonio de él. Claro, por supuesto. Sí, les mando nos chumamos también. Se chumaron también. Les mando un saludo y un abrazo inmenso. Aquí nos escribe Gata Pequereque que dice, soy Rosero, acolita. Oh, gracias. Ya. Saludos, Gata. Entra al sorteo. ¿Y su cuenta de Twitter para seguirle? @ quien mató a Rosero. Así es. Con K. Con K. ¿Quién mató a Rosero? Sí. K mayúscula, M mayúscula y Rosero mayúscula. Sí, ¿quién mató a Rosero? Bueno, vamos a seguir con un poquito hablando del tema de Liga. Les agradecemos sí, claro, a los sí, muchas gracias. Por estar aquí. Antes de eso, les recordamos para que participen por los dos CDs de los Roseros a Twitter o Facebook. Yo soy Rosero. Sí. Vamos a seguir un poquito, vamos a hablar ya metiéndonos en temas más candentes, más profundos. Sabemos eso ya que gustó. Eso ya gustó, ya. Temas candentes y profundos ya gusta. Eso es gusto de la gente. Vamos. Ya, entonces ya se fueron los hombres, ya volvemos al mando. Chao. Como debe de ser. El matriarcado lista. Volvemos al mando. Vamos a hablar un poquito sobre, si bien nuestro más grande amor, nuestro más amor, más fiel es la U. ¿Cómo vivimos las relaciones sentimentales en torno a la liga? Chichi. A ver, creo que a la mayoría nos ha pasado que hemos sido parejas, bueno, Berito es una de las próceres de la famosa frase, sangrado no se mezcla. Pero bueno, en mi caso, la verdad, he tenido parejas de todo tipo, no de todo equipo. Pero creo que las relaciones se pueden llevar muy bien cuando se respeta al uno al otro, no importa de qué tipo sea. Si comparten la misma pasión por la U, chéverísimo. Pero imagínense, pues aquí en Guayaquil es un poco difícil, fregado, encontrar eso, pues no. Pocas son las tortugas como Danielita. Claro, eso iba a comentar precisamente. La Dani tiene como enamorado a otra persona que es hincha muerte de la liga. A sí, Donkey mandamos, ¿no?, un beso inmenso también. Dani, ¿estás ahí? No, ya se nos fue. La Pati. La Pati sí. Ari. Y a Pati, la Pati también, que nos comente un poquito. Él, si no me equivoco, también tienes enamorado hincha de la liga. Sí, tengo enamorado hincha de la liga. Ya llevamos 3 años. Casualmente ahorita me llamó a decir que me estaba escuchando, que les mandaba un saludo inmenso. Sí, tengo mi enamorado. Él vive en Quito, para mala suerte, digámoslo así, yo acá en Guayaquil. Pero él cada vez que puede viene a alentar al equipo acá, o cada vez que yo puedo vamos allá, pero al estadio juntos, siempre que se puede. Si yo no estoy, él incluso sabe llamar, me escucha, Patricia, que la gente está gritando, que metimos un gol, cómo está el aliento, o sea, es increíble el aguante y sentir esa pasión, o sea, no solamente que nos une el amor, sino también el amor por la U y los gustos, pues, ¿no? Es lo mejor que puede haber. Qué bueno, es bueno, eso es bueno, pero yo sí lo resumo en pocas palabras, sangre alba no se mezcla. Bastante suertudas nuestras compañeras de Guayaquil, que sí logran tener su novio liguista. Logran tener su novio liguista y comparten pasión. Sí. Y Lili, ¿tú qué opinas acerca de la famosa frase, sangre alba no se mezcla, y cómo vives tu relación sentimental aparte de la U? Aparte de la U, no, yo por ahora estoy fiel a la soltería, pero me tocó un tiempo estar con un hincha del... un pitufo. Y ¡pitufo! Yo soy peleonísima, chuta, no. Pero era chévere porque en esa época yo le llevaba al estadio, o sea, el man igual estaba acá. Aquí dicen una cosa que no voy a decir. Se acordó de algo, se acordó de algo. ¿Qué cuenta? Lo de pitufo no es precisamente solo por la azul, sino por el tamaño. Uy. ¿Qué dice? No, a ver, yo estaba con un man que era un pitufo, pero yo le llevaba al estadio y le hacía gritar porque justo jugaba la liga acá antes de que quede campeón en la Recopa, pero... Uy, pero no, no, de ahí... No importa, o sea, sí es... Creo que los gritos eran mutuos, la verdad. Uy, le hacías gritar. Que le hacías gritar y a la vez de la ti, digo yo. Eran mutuos los gritos. Ese silencio otorga. El silencio otorga. Gracias. No solo en el estadio. Estadio gritaba, ya. La pasión dentro y fuera de las canchas. Sí, sí. Ya, viendo lo de las relaciones, vamos a pasar a un tema que esta semana nos creo que fue una noticia grata para todo hincha de liga y para todo el Ecuador, para los que no son sufridores, sí. Y es de la Liga Deportiva Universitaria, como en lo más alto del ranking de la Conmebol, como el mejor equipo a nivel americano dentro del continente. Entonces, correcto. ¿Cómo? Yo primero, feliz de la vida, despertar y verme con esta grata noticia que estamos como primeros en América. Hemos dejado atrás a grandes equipos con los que hemos peleado durísimo por copas, que nos hemos encontrado en la cancha, y que, bueno, fue una grata sorpresa. Realmente yo en lo personal lo viví de una manera increíble, fue maravilloso, una buena noticia. Entonces yo creo que eso nos alegró a todos, a lo mejor un poco la mala racha que hemos venido viviendo, que a pesar de que el partido contra el Independiente el día miércoles, lamentablemente no pude estar, ya se ve el nivel en el que está regresando fue Liga, totalmente al que nos tiene acostumbrados. Diferente, hasta la reacción de la hinchada fue un aliciente bastante, o sea, cualquier hincha podría entender el ser número uno en un ranking tan, tan grande, es un orgullo que no se puede expresar solamente con palabras. Por suerte la Conmebol al fin dio el merecido homenaje que la U se ha ganado a pulso durante estos años. Y se logró ver en la cancha, la hinchada y hasta los mismos jugadores. Yo sí fui el día miércoles al estadio. Ver a la hinchada que en un día laborable a las 3:30 de la tarde, que es muy poco factible ir al estadio, vayan, alienten. En el momento en que nosotros llegamos, aunque los jugadores nos encontraron sacando las banderolas cuando salieron, el armar el carnaval, en un tiempo récord por todos los problemas que hubieron, la gente gritando y los jugadores sintiendo el aliento, ya fue, se vio una mejora bastante notoria en el equipo, en cómo jugaron, en cómo respondieron a la hinchada y al honor que se nos dio en la Conmebol. Claro que aún falta para ver el nivel que Liga nos tiene acostumbrados, ver el juego que nos ha hecho grandes, pero en realidad es totalmente algo indescriptible este ranking. Lili, ¿sí? ¿Cómo recibiste la noticia de saber que estamos como los primeros de América, dejando atrás a equipos argentinos que han sido, que son fuertes en la cancha, y que allá a lo menos el fútbol es indescriptible la manera en la que se vive el fútbol allá en Argentina? Sí, sabes que súper con orgullo, ¿no? Estar lejos y recibir esa linda noticia de que la Conmebol nos puso en el nuevo ranking, porque es un ranking que lo actualizaron, ¿no? Y base a esfuerzo, y eso se demuestra lo que somos, ¿no? Lo que representa Liga. Fue súper lindo porque, ¿sabes? A mí me pasó algo chévere, porque yo tengo un amigo que es hincha de River, y yo cuando vine acá hace 4 años, yo le había regalado la camiseta de la Liga. Yo le traje la camiseta porque él me decía que le encantaba. Bueno, yo le hablé de la Liga y todo, entonces yo le regalé la camiseta de Liga. Y él se fue a vivir a provincia, él ya no vive más acá en capital. Y era súper chévere porque durante esos 4 años siempre hablábamos, bueno, cuando venían me visitaba y súper chévere. Y fue súper lindo porque justo esta semana, o sea, cada vez que él me mandaba un mail, porque él es técnico de fútbol de categorías menores. Entonces él me decía que siempre que jugaba algún partido de fútbol, se ponía la camiseta de la Liga, y como que todo el mundo le molestaba y le decía, ay, ese equipo de qué, de dónde es. Entonces él les contaba, sí, es la Liga de Ecuador, así. Y cuando fue ganando de a poquito durante mis 4 años que yo estuve acá, él siempre me escribía y me felicitaba, y justo esta semana él vio la noticia y me respondió y me dijo, qué chévere, qué felicitaciones, y súper, súper lindo, ¿no? Lili, aquí me dicen que Davidcho77 me escribe que recién se entera que has tenido un novio pitufo. Dice, mi hermana, recién me entero que mi hermana ha tenido un novio pitufo. Inaudito. O sea, no eran novio. No era novio, o sea, no era novio. No era novio, pero le hacía gritar. Sí. Era amigo con derechos. Él es un ñaño. Amigo con derechos. Vacile constante. Yeah, yeah. No, no era novio, es como dicen acá en Argentina. No, no es mi novio, nos estamos conociendo. Así era la. Eso no solo la es en Argentina, creo yo. Es a nivel mundial. Bueno, soltera, pero no sola. Lo que sí dijo Dianita, esto del ranking de la Conmebol, que nos sirva a nosotros como aliciente, ¿no? Como la hinchada que está siempre en las buenas y en las malas, apoyando a Liga. Podemos caer, pero lo importante es que la hinchada es la que ayuda a levantarnos, y qué grato como hinchas, después de haber pasado tantas cosas terribles que nos afectan como hinchada, pero seguimos ahí al pie del cañón apoyando a Liga a pesar de todo, no desmereciendo nunca a nuestro equipo, y siempre he criticado las burlas o las ofensas a uno de los jugadores, o muchas veces al director técnico, que todos sabemos los problemas que pasan por Liga, pero eso de la Conmebol fue algo que creo que a la mayoría de las personas que estaban en oposición en muchos temas con Liga, les sirvió como aliciente, pues, ¿no? Para darse cuenta y decir, no, pues, o sea, nuestro equipo está en el ranking de la Conmebol. Es algo que nos debe hacernos sentir orgullosos y olvidar el resto, porque no estamos para criticar, sino solo para alentar. Eso es lo que tiene que entender la hinchada. Alebrito. Bueno, vamos a pasar a un tema que yo creo que es una mezcla de sentimientos, uno, porque mañana vamos a despedir a un grande, no solo de Liga, no solo porque nos otorgó la Copa Libertadores, ha sido parte fundamental de Liga, sino también del país entero. Muéstrame tus ganas de llegar. Sino solo de, no solo de un país, sino realmente de Liga, de lo que es Barcelona, de lo que es el Ecuador, es las manos del Ecuador. Entonces, en primer lugar, quiero incentivar mañana a toda la hinchada a ir al estadio, no solo para ver a Liga, sino para despedir a un grande del fútbol ecuatoriano que se lo merece. Pepe Pancho ha hecho cosas grandes por el país, ha hecho cosas grandes por Liga, y yo creo que se merece un tributo, un homenaje, es justo y necesario. Entonces yo quiero primero incentivar a toda la hinchada que vaya mañana, que llenemos del estadio, que gritemos todos a una sola voz, no importa si vamos a norte, a sur, a tribuna, a palco, a suites, gritemos todos a una sola voz por un grande, por alguien que nos hizo derramar lágrimas de levantar la primera Copa Internacional de Liga, a quien yo creo que se lo debemos, porque realmente el papel durante toda la Copa fue indescriptible. Entonces yo creo que igual, no sé, en Guayaquil me imagino se deben reunir los hinchas albos para ver el partido y despedir a un grande. Mañana la despedida que se prepara en la Casa Blanca es grande porque se lo merece realmente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la despedida de este grande, de Pepe Pancho, de lo que es y significa para la Liga. Entonces vamos a dar paso a Chichi. El partido es mañana a las 11:30, ¿verdad? Sí, mañana a las 11:30. Sí, vamos, ahorita. Y aguanto recordar el precio de las entradas. Ya, y vamos a hablar, ahorita vamos a pasar, voy a tener el grato honor de saludar a Leo. Chichi, ya te damos el dato de las entradas y todo lo que se refiere al partido de mañana, pero ahorita mejor vamos con Leo Malafama en Tampa, que dale, a vamos. Ver qué comentarios tiene. Bueno, chicas, nada, feliz de escucharles, me siento muy orgulloso de lo que están haciendo en Planeta Albo. Un saludo a toda la hinchada de Liga. Y sí, enfocarnos esta última media hora del programa para comentar sobre lo que es la despedida de Pancho Ceballos, que realmente Pancho tiene una carrera muy grande, muchos años en el fútbol, pero lo que ha hecho en Liga, sin duda alguna, no lo ha hecho ningún otro equipo. En Liga ganó una Recopa, en Liga ganó un Campeonato Nacional, en Liga ganó una Copa Libertadores y ganó una Sudamericana. Y eso no es algo que cualquier arquero lo puede decir al final de su carrera. Pepe Pancho lo puede hacer, y no solamente eso, sino que también su hijo está en nuestro equipo y su primer gol se lo marcó nada más y nada menos que a Barcelona. Entonces, una alegría muy grande que Pepe Pancho se retire, porque es algo que él desea, que tiene que hacerlo. Y lo vamos a hacer, vamos a despedirlo mañana con mucho orgullo, porque es parte de la historia de Liga y se ha metido en el corazón de la hinchada. Y que se retire como el grande que es, o sea, con la gloria que merece y con la hinchada que tanto le acogió y la hinchada en la que se metió en nuestros corazones después de tanta trayectoria. Se va un personaje que es ídolo. Ídolo del Santi, Chichi, el Santi, sabes que el Santi está pidiendo un minutito, pero solo un minuto para hablar. Yo creo que no se lo puede dar más porque este es nuestro programa. Sí, sí. Solo un minuto y contado. Por reloj. Por reloj. A ver, empieza ya, ahorita. Sí, te escucha. Chichi, te escucha. No se te escucha, Santi. Tienes que pegarte. Podemos hablar. Ay, sí, ya se le escucha al Santi. Hola. Ya tienes camino de hablar, Santi. Ya le escuchas. Hola, muchachos. Ya, empieza. Las lindas chiquitas albas nos están acompañando el día de hoy. Regalen un ratito para conversar nosotros también. Es que sí, nos pica la lengua por conversar. Oigan, les comento una cosita antes de seguir con el tema. Hemos disfrutado este programa. Me parece que este va a ser la cábala del día de mañana. Tenemos a Edgarín en México. Edgarín, no sé si es que nos estás escuchando y tenemos un comprendido tuyo. No está conectado. Edgarín no está conectado en la llamada. Bueno, nos está escuchando. Mi querido Leo, un saludo, como les comentábamos, y Chichi, oye, qué espectacular manera de manejar el programa el día de hoy. Ustedes, una felicitación grande. Me parece que ese orgullo, algo que estamos llevando muy, muy dentro, ustedes, chicas, nos están inculcando. Mi querido Servio, que también está por acá, el Kevin, queremos también recordarles un poquito mañana. Tú, Kevin, ¿tienes ya los datos de a cuánto están las entradas para el día de mañana? Sí, está 4 a la general. Hola, está Kevin. Es el programa de las nenas. Es que está tímido el Kevin. Si la novia le viera. Y en el puesto que está y en la posición que está. Así. Cosa seria. Así. ¿Así? No, por favor, ayúdanos con los valores, por favor. Ya no quiero hablar. No, dale. Ya me ofendieron, no mentira. Está 4 general, 5 tribuna y 12 palco. Oye, y mañana. mañana esperamos de casa llena. Casa llena, ¿no? Sí, casa. El que no va mañana. Hay tabla. Que nada de tabla. El que no va mañana, que ni se merezca decirse yo soy hincha. Esto, pues, esto es para los hinchas. Sí, mañana es un partido importante. Necesitamos el apoyo de toda la hinchada, porque realmente, si bien no hemos estado viviendo una buena racha, cuando Liga le hace grande su gente. O sea, realmente a Liga le hace grande su gente y lo hemos demostrado. Y vos no existís. Y el resto no existe. A Liga le hace grande su gente. La hinchada tiene que asistir desde el primer minuto hasta el último. Terminantemente prohibido salir 10, 15 minutos antes del estadio, estemos ganando o perdiendo. Tenemos que estar hasta el último aliento, hasta que ya por poco los policías nos saquen de la cancha. Para variar. No estamos acostumbrados para variar. Oigan, chicas, como les decía, ¿qué tenemos preparado nosotros para mañana? No sé, mi querido Kevin. Me parece que tenemos una sorpresa de parte de Planeta Albo para el día de mañana. También nos vamos a hacer presentes nosotros en la cancha, gracias a toda la dirigencia del día que nos ha permitido también tener acceso a la premiación de Pepe Pancho. Exacto, así es. Tenemos una bandera, ¿no? Que va a estar, mañana la van a ver. Bueno, esa bandera es de los Dinos, eso justo lo están pintando y nos están escuchando. Exacto. Sí, un saludo grande a ellos. Exacto, y también otro saludo para Miguelo de Cyber Algos, que nos escribe aquí también. Le mandamos un abrazo. Y si a la banda, hagan acuerdo que estuvieron en mi matrimonio. Un abrazo a la distancia. Lo de Rosero, ¿quién mató a Rosero? Y bueno, la sorpresa de la que hablaba Santi era precisamente de la placa. Una placa de aluminio bordada con letras en dorado. En dorado. En oro. No. En dorado. Todavía no del presupuesto de para el oro. No es de oro todavía. Exactamente. En alusión. Sí, por si acaso alguna joyería nos quiere financiar, hubiera sido ahí de una vez. Yo le dije a Santiago, pero Santiago no me hizo caso. Vea, todas esas joyas que gastamos ahí entregando, mejor eso fundíamos y hacíamos una sola placa, hermano. Bueno, entonces, es la placa en alusión a Pancho. Sí, una idea de Edgarín. Agradeciéndole a todo por todo lo que hizo por Liga. Y bueno, la idea fue de Edgarín. Él nos está escuchando, ¿no? Entonces, bueno, darle mérito a él. Así que la sorpresa para mañana es esa, ¿no? Y no sé si vamos con unos saludos. ¿Me ayudas a leerlos, Vero? Ya, en primer lugar, me dice José que Kevin está intimidado por las dos. Así es. No, qué va. No es para mí. Tranquilo. No, que va. Tranquilo, está palidazo. Está pálido con las manos de arriba. Es que sabes qué pasa cuando llega a la casa, la novia le va a esperar con el sartén. Tranquilo, que está aplaudiendo y silbando. Sí, no, mi vida, ¿qué haces con ese sartén? Ya, manda saludos también, nos dice Santi Mejía. ¿Qué estás haciendo, Kevin? Viendo los tweets aquí, Josué me dice, Kevin está intimidado por las dos. No, tranquilo, brother, te juro que no, estando lo más tranquilo, relajado, tranquilo. No, también dicen que Orgullo, Santi Mejía nos dice que Orgullo Albo también tiene preparado un trapo para una bandera para mañana para Pepe Pancho. ¿Quién es el señor? ¿Qué nombre dijiste? Disculpa. No sé. Me suena. Santi Mejía. Me suena. Oye, me suena. Santiago acá, ¿no? Ya va dos semanas. No, ya lo reemplazamos. Diablito, vea, ya vamos a buscar un reemplazo para Santiago, pero deberíamos cobrarle multa. ¿Qué le cobramos de multa al este? Diga usted ahí. Jarabe, señor, jarabe, ya está hablado ya ahí. Jarabe. Aquí le voy a hacer un poquito a cholar a Chichi. Dice, Mauro, ¿sí? Le escribe, escuchando Planeta Halo a las hinchas más bellas del Ecuador. Te amo, Chichi Agama. Si es el Mauro LDU, el Mauro que se ponga ahí los. Mauro, venga, tenis. Ah, ya, porque si es que era el otro Mauro, iba a decir que nos invite a los Bagels, que tiene un local de Bagels. Oye, ¿qué te parece si le damos el paso al mentalizador de todo el programa de Planeta Albo, Edgarín, que está en México, nos ha estado hospedando la llamada el día de hoy? Edgarín, sería un gustazo muy grande el poder escucharte, el saber cuál es tu opinión acerca del programa, el agradecerte la oportunidad que las chicas también haya tenido su programa el día de hoy. Edgarín, ¿estás con nosotros? No está Edgarín en la llamada, Santi, no está. A ver si es que lo unimos al Edgarín, pero yo lo veo. ¿Sabes que el Edgarín está preguntando que... Y las chicas estaban hablando hace un tiempo en el Twitter acerca de todo lo que es el calendario. El calendario para las nenas de la U. De que ustedes babeaban por Salgueiro. A ver, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que en una de las... Uno está pintado acá, uno se va al gimnasio todos los días para nada. ¿Qué tiene él que no tengamos nosotros? Quiero saber. ¡Plata! ¡Mueve las piernas! O sea, como unos 10 años más que usted, señor, en la cuenta. Tienen el don en las piernas. Mírame, guayaste, tú sí que tienes el colesterol del bueno, carnal. A ver, les comento, salió esto hace meses ya, debatiendo de broma en broma, de chiste en chiste. Todo inició por yo... Josué, por Josué LDU que salió. Sí. Sacó. A él le gustaba, a él le gustan los jugadores de liga. No. Lo que pasa es que él sacó un tweet en el cual estaba una imagen del calendario de liga, del mes de marzo. ¿Qué estaba? De marzo o abril. La rubia. Entonces nosotros pusimos nuestra voz en alto de que porque solo los hombres tienen calendario de liga. Si liga, porque somos porque todos. Tiene que ser, pues, o sea, no, sí tiene que pasó? Ser. ¿Qué pasó? No. Nosotros, las mujeres también hacemos presencia en el estadio. Y pero si en el calendario, el calendario también está para ustedes. Claro. No, sí, pero, ¿cómo que no? A ver, claro. Perdón. La rubia adelante y el pato Ruti abajo. Es que fíjate, nosotros fíjate queremos la imagen. Sin camisetas, sin fíjate pantalón. La imagen, fíjate. Y con las copas alrededor. Fíjate la imagen. Correcto, con las copas. Con las copas alrededor. En eso sí estamos de acuerdo. Mientras haya copa de por medio, lo que sea. Puedes pedir. Todo es válido. Salió toda esta idea. Entonces íbamos diciendo que qué jugador iba cada mes. Entonces entre los candidatos estaba Salgueiro, Biele, Eki González, cosita bien hecha. A ver, repita. Eki González. Entonces estaba Salgueiro, Eki González, Biele. Manso. No. No. La chica de Guayaquil que le gustaba el manso. El manso, ¿no? La chica de Guayaquil dijo que quiere una tocada para el manso. Entonces a ella le gusta el manso. Ese es Bechichi. Te difaman. Sí te están difamando. ¿Escuchas, Chichi? No, ¿qué pasó? Ibero no te está defendiendo. No, es que sí, es que ella solita se defiende, creo yo. Es que cuando Chichi escuchó a quién mató a Rosero, enseguida dijo, oigan, chicos, ¿y cuándo se les puede tocar el mazo? Chuta, Chichi, ahí sí estás botando pólvora en gallinazo. Déjame un mazo. Cantan bonito. Ese Leo no se le salva una, ¿no? Por lo visto, no. No, que enamorada de la música. Ah, pero cabe recalcar que la idea también abarcaba jugadores, copas, cancha y algún, y uno que otro hincha de la U, bien escogidito. Ah, sí, estábamos ¿cuáles mandando serían esos? No, íbamos no a hacer casting, Leito, se sí. Reciben carpetas. Sí, estabas entre los candidatos. De hecho, estabas ya para un mes, no me acuerdo para cuál, pero. Estábamos incluso... Para el día del fin del mundo. A propósito, espera hoy, ¿no? Así, tenemos 15 minutos sí, 15 y se acaba minutos, el mundo. En 15 minutos se acaba el mundo, así que muchachos, aprovechen. O confiésense en que el mundo se va a acabar. Por favor, aprovechen, en 15 minutos se acaba el mundo. Pero se acaba la basura. ¿Qué? Antes de seguir con esto del calendario que querían hablar las chicas, nada más mencionar que la ciudad donde nació Pancho Ceballos en Ancón hoy cumple 100 años de fundación. Ancón es un pueblo pequeño que queda al lado del mar en la península de Santa Elena, tierra donde también nació Alberto Spencer. Entonces, un saludo para la gente de Ancón. ¿Qué estás recogiendo los pasos vos de ahí, ve? Está googleándole. No, entonces, ya hasta ahí nomás, pues loco, ya el resto ya es... Historia. Oye, por ahí me contaban que por acá las chicas son unas tremendas. Ahí, a ver, cuéntense alguna historia de esas así, como que fueran ya las 3 de la mañana. No, creo que pasa, es que lo que pasa es que estamos en horario. El interno están pidiendo. Diablito. Yo estoy pidiendo. Para el 15º programa que vamos a tener, vamos a volver a tener nuevamente el programa de las chicas. Ya. Pero dicen que de un avance de cosas picarescas. Que a las chicas. Picarescas o picantes, las, perdón. En el estadio, con el estadio, por el estadio. Con el estadio. El fútbol o por ver fútbol. Con el estadio, Santiago. Por ejemplo. Santiago, con el estadio. Con los claro, hinchas, con el tal estadio, vez. Pues, hermano, o sea, pero medio complicado va a ser. Con los hinchas, pues. ¿Cómo le hacen? Con los hinchas puede ser. Con los hinchas en el estadio, ejemplo, puede por ser. Por ejemplo, si el Leo fuera mujer, él tendría tantas. No, escuchen. Si es que Leo fuera mujer, él tendría una historia. Él tendría una historia tántrica. Entonces, como Leo no es mujer, no puede contar y la chica tampoco creo que quiera contar. Entonces, yo creo que eso ya les va a quedar pendientes, pero necesitamos un avance tanto en Guayaquil, en Buenos Aires y acá en Quito. Para el 15º programa que van nuevamente a estar ustedes invitadas, les vamos a dejar picados a las chicas, a los panos acá. Que Kevin siga, que Kevin aplauda. Sí, Kevin. Kevin aplaude. ¿Qué estás haciendo, Kevin? Alza las manos, Kevin. No, Curiquín. No. En este punto, hasta las piernas hay que verle. Debajo de la mesa. A ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabía que eran flexibles? Pero no sabía fregado. Y con una tranquilidad y frialdad única, loco. Sí, bárbaro. Así que, chicas, nervios de hacer. Chicas, Chichi, ¿qué te parece si es que nos dejas ahí picando la pelotita algún momento? Y le entramos. Y le entramos. Con el tema libre. Y le entramos. A sartenazos le van a entrar, señor, por ser educado. Chichi, estamos contigo. A ver, no le escuché para nada. Oye, lo que pasa, Chichi, lo que pasa es que acá la Verito ya se mandó su historia picaresca. Estamos queriendo escuchar tu historia picaresca. Sí. En relación a Liga. Y ese va a ser el tema del programa 15 que vamos a tener con las chicas de Albas nuevamente. Así que tienes que dejarnos ahí con alguna inquietud, con alguna duda, alguna travesura liguista que tú hayas hecho. Chichi, cuidado. Cuidado, todo el mundo está escuchando. No le frene. Horario familiar. Está celosito. Es que es con él el problema. Ahí es el drama. Sin nombres. Que cuente Leo. Lo voy a tener que dejar picados completos porque no te... Pero bueno, hasta el 15 el programa va a hacer algo. Pero no es que no sepas. La cuestión es que lo hayas hecho. Algo que haya hecho. Claro. Más sea con la camiseta, o sea, no me hagan quedar mal. Han de pensar que todos somos así. Pero yo pensaba que se estaban refiriendo a picarescos de... Así mismo. Eso mismo que pensaste, le sumas dos y le multiplicas por tres. Y le divides para uno. Ay, le quitas el número que pensaste, pero solo el número. Y da igual a las 14 estrellas de Liga. Estrellas harás ver. De cualquier cosita, ahorita que menciona Miguel lo de las DUS, que está a espera de las DUS. Así como él está a espera de las DUS, yo estoy a espera de mi botella de Cantaclaro que me prometió. Verá que el señor es casado y la carta es bravísima. Yo le conozco. Hijo. Peor. Entonces, no, un saludo a la Catita. Catita, contrólele al Miguel ahí que está debiendo unas botellas. Acá está Igual que Miguel Gavilanes me debe mi botella de pájaro azul. Sigo esperando. Y Marcela Espinel, una de tequila, si no me acuerdo. No olvidarse de llevar todos esos venenos para mañana al estadio, entonces. Pero siempre y cuando paguen. Acuérdense que también mañana, si Liga gana y Emelec pierde, podemos tomarnos la punta. ¿Tomamos qué? La punta. La puntita nomás. Solamente la puntita. Chichi, ¿me escuchas? Sí. Acá dice Josué que dice que cuentes lo del choque. El choque. Ahí está. A que sienta el choque. Choque. El choque, ¿no? Escucha el choque, no puede ser. Sí. Me imagino que debiste haber bailado con él el choque. Dice, ajá, que bailando el choque, dice precisamente. Me falta el choque en Casablanca. No sé dónde bailarías. O hiciste bailar o te hicieron bailar, algo pasó ahí. Pero mientras no hayas marchado. Bueno, entonces, y este ha sido Lili, el último programa. Nos van a censurar. Ah, cierto que ha sacado cuenta. Hablemos todo. Ahora sí, Lili, tu experiencia picaresca, sea aquí o en Argentina, uno nunca sabe. Aparte del pitufo. En el momento de guerra, cualquier hueco es trinchera, dicen. Eso era todo lo que queríamos escuchar. Oigan, les comento, me acaba de llegar un mensajito de Edgarín. Se disculpa mucho el no poder salir al aire, pero su conexión de internet se está cayendo, está muy intermitente. Les manda un saludo, les felicita en el fondo del alma, está muy contento, está súper agradecido. Es un compromiso el 15 programa. El 15 programa. Santi, llegaremos de este paso al 15. O sea, yo creo que sí. Si hay que hacer el mundo. No, no importa. No, desde el infierno mismo hacemos. Sí, desde el infierno. Hay que portarse mal para reunirnos todos. Sí, si no, ahí empecemos. Ya vuelvo. Kevin, ¿a dónde te vas? Kevin, oye, Kevin. Kevin, aguanta. Kevin, no dijeron ya portarse mal. Pues ya estaba. Pero aguanta. Kevin, espera un tiempito. Creo que el único que se salva es Kevin. El único que se salva, Kevin. Oye, el Mauro está abajo. ¿Y por qué no subió el Mauro? Suba, Mauro. Haga el favor. Oye, Chichi, bueno, vamos Chichi contigo. Lili, le tenemos a Pati todavía. Pati, una historia tuya también. Cuéntanos, nosotros sabemos que viajas bastante. ¿Alguna perdidita por acá en Quito? En el avión. Alguna perdidita, sí, recientemente, pero no sé si mis papás están escuchando. No importa. Igual ya se acaba el mundo. No pasa nada. Bueno, vamos a contarle. Ya se debió haber acabado el mundo. Creo que estamos con un mal uso horario. Bueno, recientemente me fui a Quito el jueves con Vélez, sin que nadie lo sepa, y según yo estaba en la casa de una amiga haciendo un trabajo. O sea, yo estaba en el estadio y cantando todo. Y bueno, y ahí con el novio, pues, ¿no? Y haciendo la previa con algunos chicos antes de entrar al estadio. Mucha información. Siga. Pero pues, llegué a 6:30 a.m. a Guayaquil, cogí un carro para mi casa y mami, estoy aquí. O sea, perdón, no ha pasado nada. Perdón, yo ahí tengo una consulta. ¿A qué hora se acabó el partido de Liga con Vélez? A las 11 de la noche, a las 11 de la noche. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste desde las 11:30 de la noche hasta las 6 de la mañana? Para el próximo programa, para el próximo programa. Eso es para el 15º programa. Para el 15º programa. Te funcionó el plan. Exacto. El Kevin acá ya está viendo las fotos del calendario, ¿se dan cuenta? El señor Santiago Mejía Mández, ya no es mi culpa. Ya. Lili, cuéntanos tu historia picaresca. ¿Qué hiciste en el transcurso de Ecuador-Argentina? Uy. ¿Qué hice en ese transcurso? Tenías más tiempo ahí. Más horas de viaje. No, yo les dejo con la pica ahora nada más. ¿Ves? La Lili se quedó mucho. Es que se van a asegurar que el próximo programa no estén los papás escuchando. Sí. Apágales el radio a ellos. Ajá, entonces yo creo que se van a asegurar que el 15º programa no escuchen los papás para poder hablar. Próximo programa te compro otra entrada al cine, mamita. Oye, no, yo creo que mejor salta mi ñaña otra vez. El próximo programa de 10 a 12, chicos. Oigan, ¿saben qué se me ocurre? ¿Y qué les parece si es que mandamos unas historias así picarescas al Facebook de Planeta Albo? Contando historias así, historias singulares. Y una de las que mejores. Que tenga que ver con fútbol. Una de las mejores historias que tenga que ver con fútbol. Que contenga fútbol. Que contenga liga. Veamos si es que podemos conseguir. A ver, perdón, ¿qué dijeron? Que contenga pelota. Obvio, si no, ya no es historia. No, o sea, digo, no sé. No sé, ahí para ver si es que podemos conseguir ahí, qué sé yo, el apoyo de los atunes de liga o unas entraditas ahí. Y una de las mejores historias le tendremos en vivo acá y todo eso para el 15º programa. ¿Qué les parece, chicas? Y le tendremos un gran premio. Claro, listo, está bien en la cámara, o sea, deje de ser malcriado, está abierta la cámara. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Ay, pero qué carácter. Así que, ¿qué les parece esa? Sí, me parece. Sí, me gusta la idea. Oigan, chicos, tómense una foto y suban para conocerles. ¿A dónde la subimos? Ya. Tomar ya no queremos, ya no podemos. A ver, el hecho de querernos tomar. ¿Se vio está feo, no? ¿Se vio está feo? Y subirnos tomar. Todavía. Y subirnos, imagínate. No. ¿Y a dónde dice el diablito? El diablito dice. Kevin. Oye, Kevin, ¿qué te parece si nos recuerdas en dónde nos puede encontrar toda la audiencia? Y agradecerle que nos estén escuchando tareas. Tareas mal pensadas. Sí, muchas. Eres tú. Sí, la verdad, muchas gracias por aguantarnos, ¿no? Toda la gente que nos escribe al Twitter, a la cuenta de Planeta Albo, todo unido, y al Facebook también, igual, Planeta Albo. Y en el Messenger también tenemos. Y el Messenger igual, planetaalbo@hotmail.com. Oiga, Kevin, qué habilidad para manejar el computador con las rodillas. ¿No? Permítame felicitarle. No sea envidioso, ¿verdad? Me da miedo, hermano. Por cierto, antes de terminar con el tema de las historias picarescas, seguimos con el tema. Si usted quiere, no hay problema. Uy. No, ¿cómo? Más que seguir, convénzale al diablito una media horita más. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo de miedo? Ya, diablito. Ya, el diablito dijo, bueno, ya. Chichi, dice el diablito que ofrezcan algo. Chichi, todo depende de ti. Chichi, todo depende de ti. Sí, dice que le ofrezcas algo al diablito. Yo fui y no me dio mi beso, no. Pero mándele un besito, Chichi, mándele un besito al diablito, Chichi, para que nos deje media horita más. Ni me miraba, ¿cómo es eso? Ah, no, que le mandes ahora dos besos. Ahora la distancia si quiere besos. Hijo. Que personalmente no pudo. Chichi. El diablito dice que después de las 6 de la tarde, después del fin del mundo, te agarran el infierno. Oye, estos programas todavía no se escuchan guaguas, güey. No seas así, Leo. ¿Qué clase de guaguas te están escuchando? Niños, todo esto ha sido un relato con historia. Esto es un programa que tiene que ser escuchado bajo la supervisión de un adulto. Depende del adulto. Exactamente. Por si acaso, lo único real de porque aquí. Porque si son adultos como nosotros. Por si acaso, lo único real aquí. Por si acaso, lo único real aquí. Es el diablito. Yo iba a decir que es el fin del mundo. Oiga, ¿qué les ha parecido el programa el día de hoy, chicos? De lujo completamente. Sí, le hacemos media horita más. Le hacemos. No, media. Media no. Entera. Entera, si no era nada. Vamos, un cuartito de hora más nos va a acolitar el diablito. El diablito es. Acolitar el diablito medio. Se ven al cine. Como un besito o algo así. No, así a secas que va. Ya, bueno, ya, fresco ya. Luego interno. Oigan, ¿qué les ha parecido el programa? Antes que nada, volverles a agradecer, eternamente agradecidos, chicas, Lili, la Cintia, la Patti, Chichip, la Vero, Chichip, Dianita, Chichip, la Gise, la Ale. Lale. Lale está allá afuera. Sartén. agradecerles de. Lale, Vieron. Tienen que ver a Lale. Sartén. ¿Cómo está? Tienen que ver a Lale. Oye, este sábado, vamos, agradecerles Lale a los Rosero, agradecer a los dinosaurios, agradecer Ciberalbos del un programa afín a nosotros. Un gusto el poder ser recibidos y escuchados de esos. También queda pendiente ese programa. Ciberalbos Planetalbo. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Me voy? Que te des, vayas. Santi, dice que te des la vuelta, dice. No, todavía. Sí, que te vayas. Entonces, que vayas lo que les preguntaba, que se dé la vuelta. Lo que le preguntaba y les comentaba, ¿cómo vivieron este programa? Nuevamente agradecido. Empecemos contigo, Vero. Y por favor, tú sigues dándoles el paso a Argentina, a Guayaquil, y terminamos con los muchachos también, por favor. Terminamos con los muchachos. ¿Qué es? Por eso. Hoy día todo ha estado así. ¿Qué es? Capacidad. Ya, bueno, en primer lugar yo no creo que haya nada que agradecer, más bien gracias a ustedes por la invitación. Y como siempre he dicho y he repetido, todo lo que sea por Liga, es un verdadero placer. Siempre todo lo que tenga que ver con la U. Y bueno, yo creo que este no debe ser el último programa, debe ser el primero de muchos más que se vengan. Y demostrar que las mujeres en la Liga también hacemos fuerza y estamos presentes. Y son las más bravas. Y somos las más bravas. Son las que manejan el sartén. Correcto. Entonces, Kevin, alce las manos. No servimos solo para Déjenle hablar. Déjenme hablar, por favor. Servimos para todo. Que Kevin le deje hablar. Perdón, pero dicen que sirven para todo. Sí. No servimos solo para hacer recetas con el atún de Liga. Ah, no. ¿Y para qué más sirve? Tengo que ver. Sí, bien que me haces de acuerdo, Chichi. Un beso inmenso para Carla. Sigo esperando mi atún de Liga. Ella me ofreció el atún de Liga. Sigo esperando. Tenemos una capacidad de hablar. El futuro también está esperando el atún de Ligas en Argentina. No eres la única. Entonces no soy la única. Ya, entonces lástima que Carla no pudo estar aquí. Le mandamos un beso inmenso. Igual otro beso a Dani, que nos debe estar escuchando. Y bueno, seguimos. Realmente fue un placer. Espero no sea el último programa. Que vengan muchos más, muchísimos más. Se nos van. Vamos, Gianni, contigo para luego darle el paso a la Gise. Y a la Chichi y a la Lili, a la Pati, allá. Pero claro, como dijo Vero, aparte del palanquearnos para otros programas con Planeta Albo, fue una experiencia única, la verdad. ¿Sí? Claro, como toda primera vez. Te gustó, ¿no? Pero no, solo gusta. La verdad que... Esto está que arde. Es el fin del mundo. Es el fin del mundo, hablemos, estampemos. Yo pienso que es como la primera vez, al principio duele, pero después te gusta, después, ¿no? Después gusta. Y repites. Me imagino que es una frase muy típica entre las mujeres, ¿no? ¿Qué cosa? Que la primera vez duele, pero gusta. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Completo honor estar con hinchas tan apasionados por tan la U. Lindo. Tan lindos. Sí, me acaban de decir lindos que tenemos 15 minutos más. Lindos guaguas. Aparte, las muchachas, las nenas de la U, como decíamos, unas bellezas completas. Mujeres bravas realmente, con carácter. Con sartén. Que saben, no, sí, con sartén o sin sartén. Si no, pregunten en el estadio. Buenas referencias van a tener. No en la casa también. No, en la casa no, en la casa no, nadie la casa sabe no. Nada. Un honor compartir con ustedes esta pasión por la U. Y la verdad, y yo siempre que me paso con la verdad, todo, como dijo Vero, todo lo que se hace por la U es con muchísimo gusto, con muchísima emoción, y ojalá se repita y ojalá lo hayan disfrutado también como nosotros de aquí. Esa risa más maquiavélica. Dice, aquí. Vamos, dice. Bueno, en verdad sí es un gusto, por no decir un placer. Vamos a, hemos disfrutado mucho. Un placer casi. A que vean que no soy la única que lo disfrutó. Casi, pero falta. A que vean que no soy la única que lo disfrutó. ¿Qué falta? El sexual. ¿No? Pero el placer ahí, lo que falta es el sexual. ¡Qué horror! Yo creo que ya hasta aquí llegó. Pero Kevin, bueno, o sea, lo Kevin. Que yo pienso que todos, sinceramente, la, Kevin, que a todos y a todas, sinceramente, Kevin, yo creo que hasta hoy llegamos. Hasta hoy llegamos. Sinceramente. Lo que yo creo que en verdad todas compartimos es la pasión por Liga. Y eso es lo que nos une, y eso es lo que primero nos hace tener buenas amistades, y en base a buenas amistades hacemos un gran equipo. ¿Sí? Vamos con Chichi. Bueno, para mí, bueno, para sí, mí, tengo el deber de agradecer a cada uno, que la verdad, no solo por el hecho de estar aquí en el programa, sino porque algunas las conozco personalmente, otras no, pero la calidad de gente de Liga es totalmente diferente al resto. Siempre le he dicho, tiene un corazón inmenso. Las chicas, he tenido la oportunidad de conocer gente valiosa gracias a la U, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a la hinchada que nos ha escuchado, a las miles de mujeres que han estado atentas al programa y que han escuchado nuestras anécdotas y vivencias en el estadio, y que sienten el mismo amor por la U que nosotros. Muchas gracias por estar pendiente, y que el amor por Liga nunca se va, y muchas gracias a todas. Lili, vamos, Lili. Lili. Igual, sí, sí, aquí estoy. Igual un abrazo a todo el equipo de Planeta Albo. Un gusto y un honor seguir compartiendo el programa. Y qué chévere poder representar a toda esa hinchada femenina que nos encontramos en cualquier lado del mundo. Un gusto, como siempre, y qué lindo, como dice Chichi, qué lindo conocer gente con un corazón tan, tan lindo. Y nada, seguimos esperándole a toda esa hinchada alba que nos sigan escuchando. Y mañana un apoyo en el estadio, y un abrazo grande a la distancia a todos. Así es lo mismo. Vaya, Pati. Bueno, yo quería agradecer por la invitación, por ser mi primera vez en radio. Y más que todo por sentir esta misma pasión, pues, ¿no? Por ser tomada en cuenta, porque hay muchos los que quisieran estar aquí y hablar de sus anécdotas y de todo lo que han sentido por Liga. Creo que cada hincha de Liga tiene su historia, tiene su contrapié y todo. Entonces, agradecer a todos, una excelente amistad que hemos comenzado a tener con la Chichi, con las chicas allá. Espero que aparezcan cuando uno va a Quito, ¿no? Porque uno escribe y todo el mundo se hace loco, ¿no? Entonces, espero que mañana ganemos, que la despedida de Pepe Pancho sea grande, que se sienta lo que él hizo por nosotros. Cuando todo el mundo le dio la espalda, nosotros supimos levantarlo y él no supo responder muy bien con todo lo que hemos ganado, ¿no? Un saludo, déjenme dar un saludo a Donald Alan, que si no me mata, hasta que me escribe por Twitter cada rato, a mi novio, que lo quiero mucho, y a toda mi familia que me está escuchando, que hoy me matan, de seguro no entro a la casa. Buenazo, chicas, buenazo. Entonces, sí, ¿qué? ¿Puedo mandar un... Leito, déjame mandar un abrazo a mi ñaño David y a mis papis que me están escuchando, y a Angie también, que está escuchando acá en Buenos Aires, y a Ale también. Berito, ¿sí nos escuchas? Sí, sí, sí, te escucho, mi vida. Ya, bacán. Quería resaltar algo, que la gente no se olvide que el formato de nuestro programa no es un formato que es para hablar detalles del equipo y cosas así. Hablamos del equipo lo más que podemos, pero esto es más para traer a poner en un micrófono al hincha, para que el hincha pueda expresar su sentimiento, el hincha nos describe y pueda transmitir. Este programa de hoy fue una idea de Garín, en que las chicas participen en el programa. Es la primera vez que en la historia de la radio que se hace un programa de Liga donde solamente participan las chicas lo conducen, las chicas escogieron los temas, y ustedes marcan historia. Como dices, Garín, después de hoy hay un antes y hay un después. Ustedes son el punto de partida. Es la primera vez que hinchas femeninas de Liga son las que se toman el programa y son las que lo hacen. Un gustazo, orgulloso de ustedes, chicas. Mañana la gente, que no se olvide que es la oportunidad de tomarnos la punta. Hay que ir a despedir a Pancho Ceballos. Hay que alentar al equipo porque nos podemos estar tomando la punta nuevamente. Eso era todo lo que quería mencionar. Yo de mi parte me voy a despedir. enviarle un saludo a otra hincha de liga que también es igual de hermosa que ustedes, a Vanessa, que nos está escuchando desde el Valle. Un saludo especial para ella. Y con eso me despido, muchachos. Orgulloso de ustedes, chicas. Muy buen trabajo. Y a los hinchas de liga, que por favor se hagan mañana presente al estadio, por los que no pueden ir, quizás por dinero o por alguna enfermedad, algún familiar, o porque simplemente estamos lejos, como ahora me toca a mí. Vayan y alienten por los que no podemos estar. Aguante la U y me despido, chicas. ¿A lo Leo? Sí, dime. ¿Dónde estabas? ¿No me escuchaste? No, sí, pero ¿en dónde estás? Dice. Sí, ¿dónde estás? ¿De dónde te despides? ¿De dónde me despido? De mi cama. De la casa. De mi cama. ¿Qué parte del mundo? Su ubicación geográfica. Se va al ataúd. ¿Sí? Estoy en Tampa ahorita, Berito. ¿Qué hora son allá, loco? ¿Qué hora es allá? Estoy por allá. ¿Qué hora es por Tampa, Leito? Acá ya son las 7 de la noche, ya sucedió el fin del mundo, estamos en una era nueva. Ahí estás en una era nueva. Ya te estás viendo más allá, Leito. Me está viendo el más acá. Mi cuerpo se ha tornado de color azul, tengo una cola de otavaleño, estoy como un avatar ahorita. ¿Qué te estás haciendo? Oigan, muchachos, perdón, no, molestadita más. Sí, antes... cualquier cosa, Leo, confírmanos cuándo vienes. Te tendremos una cóctel. Bienvenida como se debe. Lo que pedía, unas conchitas asadas con unas javitas de parte de los dulces sueños, cómo te lo mereces. Tendrás una bienvenida. Vea, están ofreciendo conchitas, no sé si sean asadas, no, pero son conchitas, hermano. Leo estaba pidiendo conchitas asadas con Club Verde. Leo sabe a lo que me refiero, entonces no hay que explicarle mucho. Él sabe mucho. Él sabe de eso. Él conoce el efecto Dus. Yo creo que ya está ya en Twitter, está una foto de lo que va a ser una sorpresa para el día de mañana. El Kevin está subiendo la hora. ¿Qué les ha parecido la sorpresa que acaban de ver ustedes ahora? Que se le va a entregar a Pepe Pancho mañana. Cortesía de Planeta Albo. Si ustedes pudieran ver la placa en vivo, es espectacular. No, realmente. No, esa no es la placa, eso se llama Kevin. Hablando de Kevin, señor, está preguntando, favor, que hoy noche dónde irá a dormir, por favor, Kevin. Que la novia ya le está bañando en sangre, creo. Ya por le está favor, las orejas. No, pero sí, en verdad la placa está completamente fenomenal. Es un detalle que solamente el mejor arquero, las manos del Ecuador y un gigante, ídolo no pega, un gigante en liga, un rey en liga, un rey en liga, lo merece. O sea, Pepe Pancho nos ha dejado, es el amor, el hinchada ha estado en nuestros corazones, pese a todo lo que sabemos. Oigan, vamos a dar el paso a alguien. Sí, antes de que se me escape, porque... Sí, porque está en que va bien. Quiere hablar. No, quiere hablar. Parece... Ya lo cerramos. Está hecho el rogado. Ya nos estaba Mauricio, parece... Oye, Mauri, qué gusto tenerte acá. Sabemos que acabas de venir del estadio. Gran trabajo el que están realizando ustedes. Sabemos que ya tienen también la sorpresa los dinosaurios. Cuéntales brevemente de qué se trata la sorpresa, por favor. Bueno, un saludo para todos nuevamente. Un gusto estar acá en Planeta Albo y todo rico. ¿Saben qué? El programa de las niñas, excelente. Para que también los últimos comentarios, mucho mejores. Para esto, un cafecito en este frío. Oiga, señor, a ver. Dije que hable de qué está. No se palanque. Por favor, un cafecito compuesto. Exactamente. Por favor, hablemos. Cafecito compuesto. Sí, sabes que estábamos realizando un trapo para Pepe Pancho. Y pues bueno, nos salió bastante simpático. Esperemos que el día de mañana, como bien lo hemos estado diciendo en este momento, llenemos el estadio, alentemos y alentemos a nuestro equipo para siempre ser los mejores, como lo hemos visto en esta semana con el estar en el primer lugar del ranking sudamericano. Sí, vale realmente recordar, y es importante que toda la hinchada estemos mañana, se lo merece Pepe Pancho, se lo merece el equipo, estamos peleando la punta. Entonces, ¿de quién? Solamente la puntita. Qué barbaridad. Oiga, por Dios, ya. Yo en Twitter leí barbaridad. Una frase que decía, a mí no me separan 5 puntos. sino cuatro copas. Sí, yo no es sé a quién les llegue eso, a quién también les llegará eso. Aquí cabe decir al que le caiga el guante. Que se lo chante. Estoy drogadito. Oiga, muchachos, empecemos a despedirnos por acá con las chicas. Nuevamente agradecido. Yo sé que se despidieron. Esperemos mañana que la gente vaya al estadio. Es un partido sin igual. Se va el Pancho. Salitas viene a visitarnos. Por cierto, un saludo a Salitas. El Maguito estuvo conversando. Iba a tratar de venir el día de hoy. No pudo. Acabamos de hablar con él. Se excusó porque justo está concentrado. El cariño que le tiene a Liga es grande. Él comunicó y dijo que sepan respetar. Si es que mete un gol o no mete un gol, siempre va a ser con un respeto a Liga. Festejarlo o no, va a ser algo de él. Él se debe a Liga, él es de Liga, es un gran hincha de Liga. Y para el Maguito también, dedicado a este programa, el programa de las chicas Albo. Algo grande para él, perdón. Algo grande para él, dijiste. Las chicas, pues, o sea. Yo me remito a lo que usted dijo, señor. Nada más. Agradece que no esté el fútbol. Ah, no, hombre, usted ya no dijo nada. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué dijo? Usted sigue haciendo lo que está haciendo, no se ha malcriado. Aplauda, Kevin. Ya. Oigan, nosotros nos quedamos esperando el fin del mundo y no llega nada. Es que está esperando a que nosotros acabemos. ¿Qué estás haciendo, Kevin? ¿Qué estás haciendo, Kevin? Ya se le hizo. ¿Con quién? Ya se le hizo, le funcionó. Respeto, muchachos. Ya no respeto. Oiga, muchachos, este ha sido el programa número 10. El último. El último. No. Este ha sido el último del día, pues. Este ha sido el programa número 10, el especial de las chicas Planeta Albo. Qué gusto haberles tenido. Quienes no nos pueden ver, obviamente, se perdieron. Unas guaguas muy guapas, muy lindas. Liguistas a muerte, llevar ese corazón Albo es para muy pocos. Solo los elegidos llevan destinados este corazón Albo. De Liga no se nace, no se hace. Exactamente. Y la sangre no se mezcla. La sangre Alba no se mezcla. Invitarles para el programa número 11. Esto ha sido el Planeta Albo. Gracias, mi querido Diablito. Estamos empezando la retirada. Tenemos una invitación abajo en el carro. Me dicen que son 12 las que están abajo. 12. Uy. Tenemos que hacerle. Sí, y muchachos, no se olviden de ir a... No, son rubias de espumosas, señor. No se olviden de ir al concierto de Quién Mató a Rosero, por favor. De aquí salimos. Ah, no, allá nos vemos, allá sí, tomamos lista. Sí, por favor, de aquí cogemos y salimos todos los que estamos aquí presentes, nos vamos directito a la Casa Púcara, 9 de la noche, $2 por cabeza, señores, por favor. O sea que yo pago 4. ¿Dónde es si otra vez? Si usted quiere o no, no se han de quejar. O sea, no usted sé. Le dice fenómeno, señor. El lado bueno y el malo. ¡Ánimo! ¡Qué hombre! Como decía Vero, no se olviden hoy apoyarles a los Rosero. Mañana a despedir un grande, a reencontrarnos con otro grande que Salas, como siempre, de cabeza al estadio. Y antes de que me corten, yo solamente quería mandar un saludo muy especial a todo lo que es el Núcleo Centro de la Muerte. Son unas bestias en todos los sentidos de la palabra. De las bestias. excelentes personas y hinchas a muerte, que dejan absolutamente todo por la U. Sí, a toda la hinchada en sí, también un beso inmenso a mi negro. Yo sí quiero mandar un saludo otra vez especial a mis dos, a la Mili y a la Callito, que siempre están en el aguante. ¿Tienen falta? Sí, tienen falta realmente. La Mili debe estar viajando porque nos vamos a topar para irnos a ver a los Rosero. La Callito, no sé qué pasó con la Callito, nos vamos a ver mañana. Sí, está en conjuntos de la U. Tarde de sí. Lluvia. Entonces, de ahí un beso inmenso a toda la hinchada, a toda la barra, y nos vemos mañana en el estadio. Un beso para todos los hinchas. Amigos, un beso muy grande para todas. Clarito. Antes de que el agua se ensucie, clarito para todas. Ha sido un gran placer compartir estos micrófonos con las muchachas de Planeta Albo. Esperamos que se vuelva a repetir. Nos quedan pendientes las historias. Y nada más que decir que mañana nos vemos en el estadio. Alentar con fuerza, alentar con corazón. Y nos vemos. No se olvide que el programa, después de esto, va a ser subido al Facebook. Si es que se perdieron alguna parte, para que nos vuelvan a escuchar. Les agradecemos bastante. Este ha sido el programa número 10. y nos fuimos, ya Kevin, ya tranquilo, ya. Respira. De mi parte, muchas gracias por habernos escuchado a todos los que nos escribieron. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Y un saludito. ¿Quiénes son esos? Un saludo especial para una. Para una. Una seguidora secreta, ¿no? Anita Dávila. Un abrazo para ella. Muchas gracias. Esto ha sido Planeta Albo en su episodio número 10. La Deportiva presentó. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo.